Radio 4G. Radio, radio, radio. Más radio, toda la radio. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Nuestro país es rico en leyendas. Algunas aún permanecen vivas en el pensamiento popular. Otras, gracias a las recopilaciones en libros, no se han perdido en el olvido. Pero todas estas historias que nos contaban las antiguas generaciones pertenecen a un mundo de tradiciones, cuyos testimonios corren el riesgo de desaparecer en la vorágine de nuestro mundo racional y tecnológico. Las prisas, el estrés, aparentemente parecen no dejar mucho sitio al folclore y a la antigua tradición de los pueblos más allá del divertimento de las fiestas populares. Por esa razón, esta noche queremos rescatar la raíz de muchas de estas fiestas y tradiciones y contar leyendas de diversas partes de España, relatos históricos, asombrosos, increíbles, que conforman la riqueza y patrimonio de nuestra cultura. Para ello, nos acompañan hoy dos especialistas, grandes amigos y, por supuesto, también grandes narradores toledanos, Gonzalo Rodríguez y Julio César Pantoja. Además, en esta noche legendaria y desde tierras extremeñas, contaremos también con el arcano saber de nuestra colaboradora Israel Espino. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis, por supuesto, de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros y el hashtag de esta noche es Almohadilla Leyendas. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos sentamos a lomos de nuestra escóbula, dispuestos a conocer esa realidad trascendente de las leyendas que la razón nos niega como imposible. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Las leyendas son parte de la cultura, del folclore y de la tradición de un pueblo que se transmiten de generación en generación. En ellas se entremezclan la historia y los hechos sobrenaturales, creándose narraciones que parten de sucesos reales y que a menudo hacen volar nuestra imaginación hacia mundos fantásticos. Por eso, esta noche nos hemos reunido alrededor de la hoguera de la radio, al más puro filandón leonés, para contar historias que quién sabe cuánta verdad hay en ellas y qué dosis de fantasía. Porque hoy, conscientes de ello, vamos a alejarnos deliberadamente del racionalismo y a dejarnos llevar por relatos imposibles, o tal vez no tanto. Leyendas, muchas de ellas remotas en el tiempo, impregnadas de realidades que no podemos palpar y que han sido transmitidas gracias a la tradición oral de los pueblos. Como decía, vamos a huir de la razón, más allá de los sentidos, porque las leyendas deben ser contempladas y escuchadas con la intuición del alma, lejos de los límites que impone la lógica, como sueños, fuera del espacio y del tiempo. Solo así podremos ser capaces de comprender la realidad y aprender el conocimiento que se esconde tras su contenido. ¿Estáis dispuestos? Bueno, pues dejar volar vuestra imaginación, acercaos a la hoguera y escuchad. Lo trascendente, lo misterioso, lo imposible empieza a cobrar forma esta noche en la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué programita nos espera, eh? Uy, espera, además con el frío que hace fuera aquí, con la lumbre, la hoguerita, como un filandón de tu tierra, realmente. Como tiene que ser, las viejas tertulias, alrededor de esa hoguera virtual y contando historias, narraciones, algunas de terror, habrá de todo un poco, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que la radio, con la magia que tiene la radio y más a estas horas de la noche, pues podamos estar reunidos unos cuantos fanáticos de las leyendas para poder contar cada uno las nuestras, de distintas partes de España, donde ya verás cómo habrá de todo en la Viña del Señor. Claro, debe haberlo, porque además, bueno, cada uno con sus raíces, con su historia y con lo inimaginable. Yo creo que lo fundamental para los oyentes es que se den cuenta que este programa es un homenaje precisamente a esa parte del folclore, que es la sabiduría popular, que es ese conocimiento que atesoran los pueblos, donde se rellena esas lagunas que tiene la historia. La historia no lo cuenta todo en nuestro pasado, y entonces cuando la historia no llega, sí llegan las leyendas. Es verdad que luego las leyendas se les mete sus elementos sobrenaturales, se tergiversan, se exageran, en fin, se hacen muchas historias incluso con sus variantes literarias. Pero ¿por qué gustan tanto las leyendas? Fíjate, es algo que me he preguntado, y ya sabes que en mis libros, ¿no?, y en los libros de muchos de nosotros, reflejamos muchas leyendas. Porque yo creo que en el fondo refleja también la vida. ¿Sabes qué decía una frase Séneca? Dice, la vida es como una leyenda. Dice, no importa lo larga que sea, lo importante es que esté bien narrada. Bueno, pues yo creo que las leyendas pasa lo mismo. Hay que saber vivirlas, exprimirlas, claro, y sacarlas a la esencia, porque en definitiva, la leyenda es la esencia de un pueblo. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Aquí yo creo que la gran pregunta siempre, y además sumamente controvertida, que se hace uno, es en las leyendas, ¿cuánto hay de realidad y cuánto de ficción? Ese es el truco. La verdad es que para mí la leyenda, lo indiferente es cuánto hay de realidad. Lo interesante es que la leyenda sea atractiva y capte la imaginación de las personas que la escuchan o que la leen. Yo creo que el éxito de la leyenda, que es lo que estábamos comentando al principio, es el gran enigma de por qué algunas tienen una duración que puede estar ser casi eterna y otras, en cambio, se agotan en el tiempo. O por qué hay leyendas que tienen tendencia a perdurar de una manera muy, muy sencilla y muy fácil. Yo creo que tienen tendencia a mantenerse todas aquellas que atrapan nuestra imaginación porque nos hacen creer en lo que queremos creer. O sea, esto es muy interesante porque la famosa frase de Expediente X, es que es cierto, es decir, no es que la verdad esté fuera, es que hay gente que quiere creer determinado tipo de cosas y las leyendas les dan la respuesta a lo que ellos necesitan. Es interesante porque las leyendas están más vivas que nunca actualmente. De hecho, el incremento, lo que ya podríamos llamar genéricamente leyendas urbanas, de las cuales no hablaremos hoy, porque no es el tema fundamental. Eso es otro mundo. Pero, aunque es un mundo diferente, demuestra que el folclore en formación, que la estructura que sostiene la base de la creencia de las leyendas, está más viva que nunca porque, curiosamente, los sistemas actuales, como las redes sociales o los medios de comunicación masivos, lo que ha hecho es multiplicar el efecto del fenómeno legendario hasta el extremo que lo difícil actualmente, y lo repito de vez en cuando porque me empieza a parecer muy llamativo, es que es cada vez más difícil separar la realidad de la fantasía en el mundo actual. Se están fusionando de una manera realmente interesante. Y además una velocidad agigantada. Hombre, sobre todo, ya no solo por los medios de comunicación, sino también, evidentemente, por el mundo del cine y por esas tres dimensiones, esas gafas, juegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que a nosotros, muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. A nosotros no nos hace falta porque España es una tierra no rica, riquísima en leyendas. Sí, porque precisamente lo que estábamos hablando sobre esto es que el proceso que diríamos de legendarización, de alguna manera, de las historias reales, dotándolas de elementos, digamos, externos, adornos, elementos oníricos, elementos sobrenaturales, elementos metafísicos de todo tipo, en el fondo lo que nos está hablando es de lo que es de nuestra experiencia absolutamente personal o de cómo nosotros apreciamos la realidad. Y nosotros apreciamos la realidad no tanto en función de que la realidad sea un hecho concreto o no un hecho concreto, sino como nosotros la vemos dentro de nuestra propia cabeza, porque la estructura mental de cada uno le conduce por unos derroteros totalmente distintos. Nosotros podemos poner podemos tener el hecho objetivo, por ejemplo, de una cueva, ¿eh? Ahora que estáis, que tenemos esta noche la gente adecuada, podríamos hablar de la leyenda de la cueva de Hércules, ¿no? La leyenda de la cueva de Hércules, bueno, existe un hecho físico. O sea, Toledo por debajo es un laberinto de cuevas, es un laberinto tremendo de aljibes, cuevas, conducciones de agua y cosas. Y ahí surge precisamente la leyenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien quiere creer que dentro de ese laberinto se esconde algo más que un hueco, sino que existe algo que forma parte de su esencia personal, de su raíz personal, de lo que ha dado origen a lo que uno es. Sería el caso de la leyenda de Gerión, serían tantas cosas. O sea, el legendario, el proceso de legendarización, de alguna manera es buscar nuestros orígenes auténticos en lo mítico. Ahora lo comentaremos y lo es más extensamente, pero como se suele decir, déjame que por alusiones presente a nuestros invitados, a nuestros amigos, aunque bueno, en esta casa, que es su casa y que ya han venido también en otras ocasiones y hemos colaborado en un montón de cosas juntos, pues yo creo que prácticamente no merece ni la pena ya presentarles porque ya son de aquí, ¿no? Muy buenas noches, Gonzalo Rodríguez. Hola, buenas noches. Bueno, es doctor en historia. Muy buenas noches, Julio César Pantoja. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Eres licenciado en Ciencias Jurídico-Sociales y además, bueno, pues estás especializado en el sector turístico. Ambos formáis esa Orden del Toledo Oculto, esa OTO, ese grupo de estudios dedicado a, en exclusiva prácticamente, a lo que es la divulgación de la cultura y la magia del misterio, ¿no? Pero, ya que lo estaban mencionando Maese, vosotros precisamente con la OTO hacéis un montón de rutas ahí por ese Toledo mágico, por ese Toledo oculto, y en esas rutas evocáis todo lo que es lo sobrenatural, esas visiones espectrales, acercáis a la gente que va con vosotros a las rutas, a través de las leyendas, pues toda esa atmósfera mágica con mitos, fantasía, realidad, todo entremezclado, ¿no? Todo eso que se da la mano en los misterios de Toledo. ¿Cómo vive la gente? Porque además es que hoy los oyentes podrán oírlo, ¿no? Los que no hayan estado en esas rutas. Pero es que hay que oírles narrar esas leyendas. Bueno, a ver si hoy lo hacemos igual de bien, ya no lo sé, a ver si vamos a, yo qué sé. Yo antes también quería decir que, bueno, pues estamos aquí muy, muy, muy tranquilos, a gusto, con unos amigos y también con unas leyendas vivas de la radio, porque también hay leyendas de carne y hueso, ¿eh? Que también sería otra ramificación de las leyendas. Eso lo dices por Maese, ¿no? Que es de la época de Matusalén. ¿Quién es el más mayor? Hay un halo legendario, claro, que dice que por cuenta. Maese Pérez el organista. Exacto. También llamado de Juan Ignacio Cuesta. Y ha estado en lugares en donde nadie ha estado, e incluso la gente piensa que ni siquiera existen, pero hay un halo de misterio y de leyenda que le rodea y que yo pienso que también existen las leyendas. De carne, bueno, y hueso, como hasta digo. Hasta hace poco, aquí se, en uno de los viajes, precisamente, la gente desmitificó ya una leyenda. Sí. Carlos Canales es de carne y hueso. O sea, es real. Desde que va a las rutas, a los viajes, en realidad, yo he descubierto así como que puedo convertirme en el pirata Roberts. Porque la gente que no va a la ruta se lo pierde. No, aparece y desaparece. No, puede ser como el pirata Roberts, puede ser heredado. Así eternamente, siempre hay un Carlos Canales ahí. Pero bueno, Retomando el tema de Toledo, por aquello, de esas rutas y esos viajes que organizáis, ¿cómo vive la gente esas experiencias? Yo creo que las vive con muchísima intensidad porque hemos hablado un poco, ¿no? Y Juan Ignacio también lo apuntaba. La gente necesita que toda esa parte de imaginación, de sueño, de inconsciente, se plasme en algo. Ya sea en arte, en una canción, en un cuadro, en una obra escultórica. Y evidentemente, con la leyenda, conectas con esa esencia de cada uno. Los haces soñar con los ojos abiertos. Y, por ejemplo, pues visitar cualquier cueva, evidentemente, es un arquetipo de aquel sitio oscuro y oculto en donde se encuentra siempre un tesoro. Entonces, por supuesto, estamos hablando de algo muy esencial, muy básico. Y enseguida, en cuanto empieza a vibrar la leyenda, la gente sintoniza y conecta con eso. Porque en realidad no dejamos de ser, de alguna forma, soñadores eternos. Cuando vivimos y cuando experimentamos, también necesitamos esa parte de realidad. Si nos quitan esa parte de realidad, no seríamos humanos. De todas formas, fíjate, habéis mencionado, también igual Maese has mencionado, esa cueva. El museo, precisamente, el museo que tenéis ahí en Toledo, está metido bajo suelo, es decir, es una cueva y además con una trascendencia histórica importante y además, evidentemente, donde se reúne sí. Magia, leyenda. Exactamente. Y que ahí se ve con todos los elementos que hay ahí. Y además viene mucho a cuento porque hay elementos arqueológicos, elementos datados, elementos que es la datación de la piedra, por ejemplo, una piedra romana, una piedra islámica del siglo X, pero luego también está la conexión con las creencias más profundas porque se encuentra dentro de una antigua estancia, de una antigua casa musulmana, un talismán. Entonces ahí tenemos la parte, como decía, de lo onírico, de lo trascendente, de la protección ante las fuerzas ocultas de la naturaleza en la roca viva. Por lo tanto, es el equilibrio entre la historia y la imaginación, la cueva en donde se encuentra ese elemento de poder. Además, últimamente y después de la última cosa que vivimos allí, sí. Tenemos además un asesinato a cuatro que forma ya parte de la leyenda de la cueva. Es la única cueva en donde se encuentran talismanes originales, el Museo de la España Mágica, y se ha cometido un crimen, y todo en el mismo espacio. O sea, realmente increíble. Bueno, voy a tener que especificar un poco a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí, sí. Las escenas con asesinato que organiza Elena Merino, que se llaman Dinner and Death, cenas y muerte, ¿no? Lo pone en inglés, y que bueno, son muy recomendables. Una de ellas, pues lo hicimos, como no, en un pasaje, ¿no? Y en un escenario tan incomparable como es el Museo de la España Mágica. Pero a ver, Gonzalo, tú que estás muy callado. Sí, sí, la verdad. Yo sé que para ti, igual que para Julio, las leyendas son fundamentales y de hecho es un poco el eje vertebral de cada una de vuestras rutas. Sí, yo ¿cómo siempre, definirías para ti esa? Vamos, yo siempre en las rutas, cuando voy a narrar las leyendas, les digo que las leyendas no son cuentos para niños. Que no son meras fantasías que se inventan los adultos para contar a sus hijos antes de llevarles a la cama. Que las leyendas se construyen con el lenguaje del símbolo, de la alegoría, del arquetipo. Que lo importante de una leyenda no es si refleja la realidad, sino hasta qué punto a través de ese símbolo, de esa alegoría, de esa metáfora, se está retratando el alma de un pueblo, de una cultura, de una tradición. En realidad, las leyendas nos permiten ver el mundo con los ojos de nuestros antepasados, con los ojos de una concepción espiritual de la realidad, en la que todo tiene una lectura trascendente. Por eso cuando alguien me dice, bueno, eso son solo leyendas, yo siempre le digo, precisamente porque son solo leyendas deberías prestarles atención. No vaya a ser que a través de estas leyendas puedas conocer el alma de una antigua civilización. Claro, por ejemplo, las leyendas en las clasificaciones que existen, las etiológicas, las que dan referencia a elementos naturales, a los ríos, a las cuevas, a las montañas, a las rocas, sí. Forman parte probablemente de lo que es los conceptos vivos actualmente reconocibles más antiguos del ser humano. Si se lo rastreáramos, nos daríamos cuenta que ese tipo de leyendas son muy anteriores incluso a la formación de nuestras propias culturas. ¿Por qué? Porque era la manera en la que las culturas antiguas integraban la naturaleza que les rodeaba en su propio ser. De por todas ejemplo, formas, Carlos, es una cosilla solo. Es decir, por ejemplo, en Europa obviamente esto por razones obvias se ha perdido por la evolución y el tiempo, pero las culturas de tradición más antiguas que se conocen en el mundo o con las que hemos tenido contacto, por ejemplo, los aborígenes australianos, aconsejo a todo el mundo un libro que se llama Los trazos de la canción, de cómo los aborígenes australianos marcaban con elementos similares a la poesía, a las canciones, a los nombres, todos los elementos de los terrenos en los que vivían, porque les daban vida, animismo puro, pero al mismo tiempo era la manera de identificarte con el paisaje, de conocerlo, de conocer las estaciones, las características naturales, de identificarlos, casi hasta de personificarlos. Bueno, pues eso es importantísimo, porque es lo que te vincula a ti al entorno en el que tú estás. Y entonces, realmente, las leyendas no es que no sean poco importantes o muy importantes, es que son esenciales. De todas formas, Carlos, lo que quería apuntar es que, básicamente, y yo creo que como punto de partida es el adecuado, deberíamos hacer una diferenciación entre mitos, leyendas y cuentos. Porque cuando tú estás mencionando, por ejemplo, el que esas leyendas incluso anteriores a nuestras culturas o a nuestra existencia, tal vez incluso te deberíamos estar hablando también de mitos. Claro, lo que pasa es que son temas diferentes, como la palabra cuenta. Para cuento es una forma de recrear una narración, es decir, pues una leyenda o cualquier otra cosa, o fruto de la imaginación. El cuento simplemente es una forma de transmitir información. Es como si dices, una leyenda se puede transmitir oralmente, se puede transmitir por televisión, se puede contar por radio o se puede escribir en un cuento o meter en una novela. Tienes que la leyenda es otra cosa. La leyenda es simplemente lo que acabáis de aclarar al principio. Es la forma de integrar una tradición, una costumbre que tiene probablemente o sin duda una base real y que luego la cultura sobre la que se desarrolla le da su propia característica, que no tiene por ser iguales en todas partes, aunque tenga un origen idéntico, sino que se va adaptando también a la necesidad que tú tienes de transmitir ese mensaje. Por ejemplo, la diferencia entre las leyendas y los cuentos de hadas, por poner un ejemplo, sería muy sencilla. El cuento de hada siempre incorpora un mensaje en el cual quieren dar una enseñanza. Pero una enseñanza y un mensaje no tienen por qué estar conectados con la realidad. La leyenda sí tiene que tener algún punto de conexión con la realidad, por si no, no sería una leyenda, sería meramente una narración de ficción o un cuento. Pero sobre todo porque hay una cosa, y lo ha destacado Gonzalo, clarísimamente, porque forma parte del ámbito propio del ser humano, mientras no tengamos otras referencias, que es el ámbito espiritual humano. La leyenda es el fondo, esa especie de religión del ámbito espiritual humano que no tiene por qué estar conectado con las religiones tradicionales, sino con una religión primitiva y central que es la propia religión animista y que hace que nosotros tengamos unos elementos de transformación de la realidad muy concretos que nos llevan a identificar un tipo de relato, un tipo de recuerdo de la realidad muy concreto, muy visto desde el punto de la épica y de la espiritualidad. Jesús, yo creo que una vez aclarada esa parte entre mitos, leyendas, cuentos, sí que podríamos hacer esa división, esa por una manera de estructurar ese tipo de leyendas, ¿no? Porque independientemente de que luego siempre hay como una subdivisión, ¿no? Cuando se habla de las leyendas sobre naturaleza o sobre las leyendas religiosas, bueno, pues ahí hay otros campos de subdivisiones, ¿no? Pero sí que deberíamos hacer una división general. Sí, hay una división general que yo creo que es básico antes de empezar a contar algunas leyendas, ¿no? Ten en cuenta que, quedando claro ya lo que es una leyenda y lo que es un mito y lo que es un cuento, que yo creo que son cosas distintas, que los oyentes tengan claro que las leyendas va directamente al corazón de un pueblo, ¿vale? Se habla de personajes y de hechos históricos, aunque luego, pues, en fin, con las distintas variantes que eso puede generar. Pero la leyenda forma parte sustancial del sustrato de un pueblo. ¿Qué quiere decir? Que hay leyendas fundacionales y por lo tanto se habla del origen de ese pueblo, de esa comunidad, de ese lago, de esa montaña, ¿no? Yo qué sé, la leyenda ejemplo, de Pirene. Sí, por ejemplo, Rómulo y Remo. Pues Rómulo y Remo, por ejemplo, es la leyenda fundacional. Entonces, son esas leyendas etiológicas, es decir, aquellas que tienen que ver con el origen de algo, de algún fenómeno natural o sencillamente de la comunidad en sí. Luego estarían esas leyendas escatológicas que hablan precisamente de lo contrario, es decir, las del fin del mundo, aquellas en las que se avecina algo malo y por lo tanto esa destrucción viene precedida por una serie de elementos que quedan reflejados en las leyendas. Y ahí incluso podríamos hablar de esas leyendas precesionales que tienen que ver con la precesión de los equinoccios y que en algunos de esos relatos míticos, sobre todo de la India, quedan reflejados sobre todo cuando se habla de números. Es muy curioso porque cuando en las leyendas se habla de números casi siempre está haciendo referencia o bien a algún acontecimiento catastrófico o bien sencillamente a algún elemento mágico y por eso casi siempre las leyendas hablan del 3, del 7, del 9, siempre números impares. 3 deseos, siete fuentes que tienes que beber, etcétera. Pero en ese caso no entrarían más a formar parte de los mitos. Sí, en ese caso sí, pero cuidado. Por eso es que la diferencia es muy sutil. Si hablamos ya de mitos fundacionales de una forma muy genérica, es decir, de la humanidad, está claro que ya no hablamos de una leyenda, ya hablamos de un mito. ¿Por qué? Porque ya intervienen dioses. Exacto. Sí, pero no tanto a nivel fundacional, claro, sino como la parte escatológica. Es sí, sí, pero no siempre. O sea, hay partes escatológicas que tienen que ver y hay... A ver, cuando hablamos de divisiones de leyendas no quiere decir que sean leyendas estancas. O sea, hay muchas que quedan relacionadas. Si hablamos de las leyendas religiosas o sobrenaturales, también tiene mucho que ver con lo escatológico, porque aparece un santo. Imagínate muchas de esas leyendas que tienen que ver con epidemias de peste. Siempre aparece un señor, un ser angélico, un hada o una virgen, y que te dice el remedio para curar esa epidemia o esa enfermedad. Por lo tanto, hay una parte escatológica, porque si no haces eso, el pueblo se extingue. Entonces, bueno, por eso digo que no hay que hablar de cuestiones del fin del mundo de forma genérica. El fin del mundo es cuando alguien muere, ese es un microfin del mundo, ¿no? Y luego estarían esas leyendas históricas, esas leyendas legendarias, esas leyendas que forman parte de ese sustrato más identitario de esa población. Entonces, esas leyendas históricas, que luego muchas de ellas se convierten en literarias. Luego, por ejemplo, autores como Gustavo Adolfo Bécquer, que hoy saldrá a relucir, como Fernán Caballero, en fin, incluso Washington Irving, cuando viene a España en el siglo XIX, ¿qué hace? Recoge las leyendas que él oye de la Alhambra, de Granada, y luego las recrea y les da su toque literario. Y las convierte en cuentos. Y las convierte en cuentos, pero la leyenda es el sustrato, por decirlo, que no es lo mismo que hace Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, cuando convierte en narraciones o cuentos las leyendas. Y esto es algo interesante que quiero destacar. Es decir, además de estas divisiones, que pueden ser muchas más, pero las básicas son las que acabo de comentar, fijaros, ¿sabéis que hay una clasificación de cuentos y leyendas que hizo Arthur Thomson, en fin, tío muy conocido, sobre todo a los que nos gusta el folclore, a los que nos gusta la antropología cultural y popular? Arthur Thomson hizo una división entre los cuentos y las leyendas, y se dio cuenta de una cosa fundamental, que todas ellas, fueran cuentos o fueran leyendas, obedecían a 22 temas, a 22 patrones, ni uno más ni uno menos, 22, puede haber todas las variantes que tú quieras, pero no había más que 22. Luego él las clasifica por letras, ¿no? O sea, desde la A a la Z, y también por números, desde la A, que sería pues el mito de la creación, es decir, cuando sale un dios creador, hasta las últimas, que es cuando ocurre una hecatombe, una catástrofe, y solo queda un superviviente. Bueno, pues entre medias tienes todas las variantes que te puedes imaginar, del viaje mágico, de las ayudas, de los regalos, de las pruebas, de las oposiciones que tienes que, por que cierto, sufrir. Voy a cortar a Jesús porque quiero que me gustaría que los oyentes se den cuenta de un detalle. Las leyendas están tan vivas que aunque la gente pueda pensar que vienen de algo del pasado y que son cosas antiguas, incluso no incorporándolas dentro de la leyenda urbana, las tradiciones que tienen fuerza se mantienen de manera permanente. Me estoy acordando de la misma película Soy leyenda. Es lo único en breve. Soy leyenda, claro. Y es totalmente reciente. Y hay luego otro apartado ya para cerrar esta introducción, pero yo creo que es necesario antes de empezar a contar, a narrar esas leyendas y a ver todas esas partes que se pueden desentrañar, incluso esa parte real que hay tras muchas de ellas. Sí que sería, considero necesario hablar de algo que Gonzalo lo ha mencionado, ¿no? Y son esos arquetipos, esos símbolos, esas alegorías que están detrás de muchas leyendas, Gonzalo, que me gustaría que ampliaras, porque además, bueno, no solo aquí en España, como antes mencionaba, tenemos una riqueza muy vasta en cuanto a leyendas, pero muchos de estos arquetipos, de estos símbolos, están en leyendas de todo el mundo. Vamos a ver. Es que lo importante de la leyenda es, al fin y al cabo, ese valor simbólico o arquetípico. Porque a partir de esos símbolos y de esos arquetipos se te habla de lo eterno. Esto es, de aquello que es unánime y universal y válido para todo tiempo y lugar. Y permite así al sujeto construirse como persona y hacer el camino de su vida independientemente de dónde esté o en qué época viva. Vamos, que la leyenda de la antigüedad sirve también para el hombre medieval, porque a través de esos símbolos y arquetipos de la leyenda, el hombre medieval recibe una información que se entiende que es perenne, que no caduca. Claro. Por eso, la leyenda, cuanto más presente esté en la formación del sujeto, en la construcción de los principios y valores que le van a dar un andamiaje como persona, más importante será, o mejor dicho, cuanto más presente esté esa leyenda, la formación del sujeto, más posibilidades tendrá el sujeto de dirigir su vida, de entender que en su vida, efectivamente, como decía Séneca, hay un elemento de leyenda, de que él está reproduciendo en su vida la posibilidad de plasmar esos valores eternos que la leyenda le enseñó. Sí, bueno, hay algunos, por ejemplo, para poner algún caso más claro, la serpiente. La serpiente o el dragón, que aparecen en 50.000 leyendas. Y no solo, bueno, aquí en España, igual más relacionadas con en España, en Inglaterra, diría, en Francia, con el dragón, pero en otras partes es la serpiente. En todas partes, vamos a ver. Los símbolos de las leyendas también son polisémicos. Claro. Normalmente tienen dos valores, el positivo y el negativo. De todo símbolo se hace una lectura positiva y negativa. Del dragón, por lo general, y de la serpiente, es así, la lectura es negativa. Está vinculada a lo ínfero, aquello que te arrastra, que te condena, que te maldice. El héroe que derrota al dragón, al fin y al cabo, somos nosotros mismos derrotando al dragón que llevamos dentro. Y es la leyenda de San Jorge, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todas muchas estas. Más. Y la hidra de Lerna y claro. Hércules, ¿no? Todas las de los cúlebres que tenemos unas cuantas aquí en las leyendas de esas cúlebres rurales, ¿no? Claro. De Asturias. Pero también hay otra lectura en la cual la leyenda, la serpiente o el dragón es símbolo de sabiduría y de conocimiento. Al fin y al cabo, lo importante frente a la leyenda es entender que mediante ese lenguaje simbólico y alegórico se te está transmitiendo algo que tiene el sello o la vocación de la eternidad. Y con esto quiero decir de la perennidad, de lo unánime y universal. Y se te invita a que tú lo incorpores a tu vida. Que tú seas, por decirlo así, sujeto a la altura del mito o del símbolo que traslada esa leyenda. Claro, a partir de aquí el valor educativo de la leyenda es tremendo. Cuanto menos esté cerca la gente de la verdadera leyenda, más fácil es que no sepa tomarse su vida con vocación heroica. Pues en la leyenda casi siempre hay un elemento heroico, como de prueba a superar, como de desafío que sortear, como de algo que había que... De hecho, el héroe necesita un antagonista siempre. Es decir, tiene una adversidad, un obstáculo que superar. Y como yo creo que ya es momento de poner ejemplos, yo creo que vosotros dos habéis traído dos leyendas que os invito ahora a que contéis, porque las dos tienen un hilo en común, que es ese tipo de leyenda que tiene que ver el héroe con la fundación, con el origen, donde se les considera como civilizadores, como instructores, como gente que aporta una serie de conocimientos que son fundamentales. Sé que por una parte está la de Gárgoles y Sabides y por otra parte está la del Basajaón, y si queréis, cualquiera de los dos que empiece. Lo que vamos a hacer, Jesús, como ya vamos a entrar de lleno, vamos a azuzar esa hoguera, vamos a que las llamas... vamos a dejar claro esa eternidad de las leyendas, ese patrimonio popular, ese patrimonio de la humanidad, lo dejamos aquí, en esa parte teórica que hemos hecho en la introducción, y ahora en el Filandón damos paso a las leyendas narradas con voces de nuestros amigos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Comienza El Filandón. Las 10 y 33 minutos de la noche y nos hemos quedado ahí en el suspense, aquí todos en la radio. Vamos, Gonzalo, empiezas tú a contar esa leyenda toledana. No es toledana. Es la leyenda de Gárgoris y Ábidis. Ah, hombre. Es quizás la leyenda más antigua de España y una de las leyendas más antiguas de Europa. La leyenda nos cuenta que en origen el reino de Tartesos estaba regido por un rey cruel y déspota llamado Gárgoris. Un rey que se encaprichó de su propia hija y abusó sexualmente de ella. dejándola embarazada. Avergonzado de lo que había hecho y queriendo borrar el rastro de su pecado, arrancó al bebé de los brazos de su hija y se lo entregó a sus hombres para que sus soldados mataran al niño. Y los soldados lo abandonaron en el claro de un bosque, con la esperanza de que las bestias por la noche lo devoraran. ¿Cuál fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente encontraron que el niño estaba perfectamente intacto y además estaba mamando de las ubres de una gran loba? Los soldados cogieron el niño y se lo llevaron al rey y le contaron lo extraordinario que había ocurrido. Pero el rey Gargoris no se amilanó y ordenó entonces que el bebé fuera arrojado a una cañada, por la cual pasaban toros, vacas, bueyes, confiado en que estos pesados animales con sus duras pezuñas aplastarían al bebé y lo matarían. Pero de nuevo no fue así. Como si una mano mágica guiara a las bestias, los animales pasaron por la cañada sin rozar al niño, y este quedó perfectamente intacto. Y de nuevo los soldados cogieron al bebé, se lo llevaron al rey y le dijeron: ha ocurrido otro prodigio. Los animales no han aplastado ni pisoteado a este curioso bebé. Bueno, pues Gargoris tomó cartas en el asunto, como quien dice, cogió al bebé con sus propias manos, le untó de sangre y le arrojó a una jauría de perros, convencido que ahora sí los perros a dentelladas le matarían. Pero tampoco ocurrió eso. Los perros se lo tomaron como si ese bebé fuera su cachorrillo y a lametones le limpiaban la sangre. Gargoris, desesperado, metió entonces al bebé en una cesta, subió a lo alto de un acantilado y arrojó al niño al mar, y lo vio caer al océano, y vio cómo las olas lo engullían. Y el rey Gargoris creyó que lo había conseguido, que había matado al bebé, pero no fue así, porque en ese momento se manifestó un numen, un hada del mar, que suavemente sacó al niño de las aguas y suavemente lo depositó en una playa cercana. Y hasta allí llegó una cierva, que lo cuidó, lo dio calor, lo amamantó y lo crió. Y el niño creció así entre los ciervos, y llegó a ser fuerte y ágil como un venado. Y cuando llegó a los años mozos, ya corría el rumor en todo el reino de Gargoris que un joven indómito vivía entre los animales, y le seguían los ciervos y los lobos le temían. Y es entonces que el rey Gargoris ordenó que se le cazara como si fuera una alimaña. Le atraparon con lazo y le llevaron al salón del reino. ¿Y cuál no sería la sorpresa de todos al ver que aquel joven indómito era la viva imagen del rey Gargoris? Era igual que su padre. A Gargoris se le rompió el corazón al descubrir que ese joven indómito no era sino el bebé que había querido matar. Y entonces, llorando, le proclamó su heredero y le hizo rey. Fue el rey Abidis que civilizó a los tartesios, les enseñó la agricultura, el arado con bueyes, fundó 7 ciudades, les dio leyes para organizar el pueblo y permitió que los tartesios pasaran de la barbarie de Gargoris a la civilización de Abidis. Y este rey civilizador, podríamos decir que fue el primer gran rey de España. Bueno, como habéis podido comprobar, queridos amigos, ¿cómo narran las leyendas, eh? ¿Cómo las narran? Madre del amor hermoso. Ahora, ¿cómo puso de moda estos dos personajes míticos, tartésicos, Fernando Sánchez Dragó? Efectivamente. Esa historia mágica de España, con lo cual... Un libro fundacional, un ¿no? Un poco de estos temas en nuestro país. Pero muy importante eso que has dicho al final, ¿no? Cómo además de esa historia un poco incestuosa, en fin, bastante trágica, muy similar a Rómulo y Remo, pero cómo al final es el que crea un poco ese conocimiento, esa agricultura... Sí, pasan a la civilización. De hecho, luego ya posteriori, cuando se estudia esta leyenda, se la pone en relación a historias paralelas que se dan en otros ámbitos, normalmente del entorno mediterráneo y europeo en general, de los procesos de entrada en la civilización a través de un niño incestuoso que un padre cruel, que rey de un reino bárbaro, trata de matar y que las propias fuerzas de la naturaleza protegen para algún día reclamar el reino, y al reclamar el reino, civilizarlo. Obviamente aquí estamos de nuevo en el valor del símbolo. Yo, cuando la gente se toma un poco a pitorreo las leyendas porque no reflejan la realidad puramente, vamos a decir, objetiva o contingente, yo digo, si están locos, Si es que se creen que alguien va a interpretar la leyenda literalmente. La leyenda no hay que leerla literalmente. Eso, si lo haces, te pasa como Don Quijote, que acabas viendo gigantes donde solo hay molinos. Hay que interpretarla simbólicamente. Y entonces a lo mejor puedes, en lugar de ser un loco como Don Quijote, ser un caballero. Quieres desfacer en tuertos, pero donde haya gigantes de verdad y no donde haya molinos. Entonces, la leyenda tiene el valor simbólico. E indudablemente aquí hay un símbolo. De ese elegido para la civilización al que la naturaleza cuida, los animales están de su lado y que además el que debe ser desplazado es desplazado por cruel y sanguinario. Fíjate cómo quiere matar al niño, ¿no? Que se lo coman las bestias, que lo pisoteen las vacas, que lo despedacen una jauría de perros, que lo ahogue el mar. Y ojo, hay un detalle interesante que he querido mencionarlo literal, que es que cuando Gárgoris arroja al niño al mar, esta historia de Gárgoris y Ávidis está recogida en las fuentes grecolatinas a través de un autor romano. Da la impresión de que este autor romano se está haciendo eco de una leyenda que él oye en el sur de España, de una historia que está oyendo en el territorio de los turdetanos, la antigua tierra de los tartesios. Entonces, es interesante porque el romano dice literalmente, se manifestó un numen, que sacó al niño suavemente de las aguas y lo dejó suavemente en una playa cercana. Obviamente un numen, está hablando de un hada. Exacto. De un ser mágico de las aguas. Esa idea de que la naturaleza tiene también un alma o unos seres espirituales vinculados a este plano, no son trascendentes, pero son como el reverso espiritual del medio natural, que por supuesto también interviene, no solo los animales, sino también el numen salva al heredero. Sí, el numen, que en definitiva son las damas del lago, que luego van a aparecer en otro tipo de leyendas, como por ejemplo la propia leyenda del rey Arturo. Efectivamente, incluso te diría más, hablas del rey Arturo, las espadas mágicas que se guardan en las aguas, la dama del lago que guarda Excalibur. Bien, seguro que sabéis... En las aguas, en las piedras, porque los iranios adoraban espadas clavadas en el suelo. Y son indoeuropeos como nosotros. En Tartesios y claro, en el mundo céltico, el mundo céltico, arrojan espadas a las aguas y se encuentran que espadas han sido arrojadas a ríos. Sí, porque, por cierto, eso también, por ejemplo, es curioso. Uno de los reyes legendarios de Tartesios iba un nombre celta, Argantes Plata. Argantonio, celta, efectivamente. Claro, aquí se entra en un tema un tanto polémico, ya, que a mí en mi blog alguno me ha comentado así en los comentarios, un artículo que colgué. Porque, claro, normalmente el mundo tartesio, tartesio y turdetano se vincula al mundo ibérico. Sí, claro, pero claro, al mismo tiempo Argantonio parece un nombre céltico. Celta, nombre con celta. Lo cual no terminas de saber si tartesios, turdetanos son célticos, son ibéricos. Bueno, sí, la verdad es que es muy difícil discernir ahí. Yo no me atrevo a... No, pero es curioso que la relación... Yo lo contaba simplemente por la relación de la familiaridad de las leyendas. Habéis citado a la dama del lago, las espadas en el lago, pero también la espada en la piedra, clásica. La espada de los en la piedra, muy clásico. Y se la reza, se clava la espada, sí, sí. Y el momento en que se clava la espada en la piedra, en el suelo, significa que ese es un lugar donde se puede hacer oración. Pero es un lugar sagrado, lo convierte en un lugar sagrado. Yo no sé si tanto como sagrado, como lugar de oración, como lugar de... Se separa la vida mundana y puedes hacer vida sagrada en torno a esa espada clavada, ¿no? Es que hay dos espadas clavadas, porque el mito es de Excalibur, pero hay dos lugares donde está la espada clavada y además con sendas leyendas. Una es la de San Galgano, en Italia, un monje del siglo XII, que precisamente un caballero que al final, por una revelación que tiene del arcángel San Miguel, decide dejar las armas y entonces intenta romper la espada y... ¿Cuál es su sorpresa? Que queda clavada como si fuera mantequilla en la roca. Bueno, esas espadas todavía se sigue viendo. Está en la Toscana. Anda, mira. Está en Montesiepi. Por y eso Jesús es que... sostiene una teoría buenísima de que es el origen de la línea Excalibur. Yo creo que es el origen. Pero hay otra espada, que es la de Rondán, es la de Durandarte. Claro, dice también, la leyenda que, en fin, cuando ya está ahí agonizando, lanza la espada porque tampoco la puede romper y va a parar ni más ni menos con uno de los santuarios sagrados, donde hay una virgen negra en el sur de Francia, que es un Rocamadour. Bueno, pues ahí hay una espada clavada también en los muros de esa iglesia que está basada en la cristiandad. Yo creo que se está repitiendo en distintos lugares. Aunque el más emblemático sea Excalibur, se está repitiendo con distintas formas la idea del valor sobrenatural y mágico de un arma que, ya sea en las aguas, ya sea en la roca, está vinculado a una persona, a un cambio de fase, a la llegada de un rey, y alguien. Una esperanza de civilización o de regeneración. Pero y eso, y aparte de eso de una persona en concreto, en este caso un héroe, en el caso de Roldán o en el caso de Arturo. Claro, siempre hay héroes, espadas, lagos, siempre en los elementos simbólicos. Bueno, y en lagos, bueno, en Toledo no hay lago, pero sí que hay un río maravilloso. Exacto. Hay un río maravilloso, infinidad de cuevas, y vamos, ¿por qué no también a narrar esa leyenda sobre Toledo? Bueno, nos vamos... ahora hacia el norte de España, del centro. Cogemos y vamos al País Vasco. Vamos a hablar del Basajaun. Vamos a describir un poco a este personaje, amigos. Se trata de una criatura humanoide, cubierta completamente de pelo, larga melena y con un pie de planta circular, como la pezuña de una ternera. Aunque la tradición alude a su gran talla y fortaleza, no la presenta como un ser dañino o peligroso. Al contrario, se le tiene por protector de los rebaños, pues avisaría mediante silbidos de la llegada de tormentas y de la cercanía de los lobos. Los pastores saben de su presencia porque el ganado hace sonar al unísono los cencerros, señal de que pueden descansar tranquilos, pues este espíritu que habita en el interior de los bosques y en las cuevas más profundas velará por su descanso. A cambio, el Basajaun solo pide un trozo de pan que recogerá siempre cuando el pastor duerma. El folclore vasco también atribuye al Basajaun la responsabilidad de transmitir a los humanos los secretos de la agricultura, del trabajo del hierro y del molino. Algunas tradiciones orales también se refieren a la Basandere, compañera femenina o consorte del Basajaun y de similar aspecto y comportamiento. Cuenta la leyenda que en el pueblo de Oyarzún, un hombre valiente llamado Martinico logró sonsacar al genio el secreto de la fabricación de la sierra. Basajaun fabricaba sierras en su taller y Martinico, deseando conocer el secreto, maquinó un plan. Envió a su criado al pueblo anunciando que el señor había fabricado la mejor de las sierras hechas por el hombre. Al oír esto, Basajaun le preguntó al criado: ¿es que tu amo ha visto la hoja del castaño? Y el criado contestó: no, no la ha visto, pero la verá. Se lo contó inmediatamente a su señor y este fabricó una lámina de hierro dentada al estilo de la hoja del castaño. Por la noche, Basajaun fue al taller para comprobar si había fabricado alguna sierra y al encontrar allí una, le torció los dientes para así inutilizarla por completo. Pero ignorante de él, fue tan grande el error que en vez de echarla a perder, mejoró la sierra. Y de este modo, se propagó por todo el mundo el uso de la sierra de dientes triscados. El Basajaun ha sido un despiste, no, no pasa no, no, nada. No, no, no. Si además, era la leyenda del Basajaun, ¿no? Sobre el origen de esa artesanía ancestral en el País Vasco. De leyendas toledanas te hemos traído, yo también narraré ahora alguna, pero estábamos con el Basajaun. Es que hay dos elementos ahí muy importantes, sí, en esta leyenda que ha contado Julio. Por una parte, esa existencia de una raza legendaria, tipo gentiles, uh-huh, tipo gigantesca, pero con conocimiento. O sea, no una raza gigantesca totalmente asilvestrada, salvaje o descerebrada. Todo lo contrario. Y esos conocimientos que atesoran son los que luego el pícaro de turno, que en este caso lo llaman Martinico, uh-huh, o San Martinico, porque a veces lo elevan a los altares, uh-huh, es el que recoge ese tipo de conocimientos utilizando pues esa especie de esa sabiduría, y por eso se dice que es el que recoge el conocimiento de la sierra que tú has dicho, el del molino, el de la agricultura, incluso siempre como les obliga a cantar un poco sus secretos, en fin, con artes pues bastante sutiles, pues a veces le dice... Cuando escucha la canción dice: hombre, si los hombres supieran, dice por ejemplo los gentiles, en este caso los Basajaun, si los hombres supieran que a la caída de la hoja, por ejemplo, hay que sembrar, pues no sé si me parece si era el maíz, no, en la caída de la hoja era con el trigo, cuando nace la hoja es el maíz, y por San Lorenzo los nabos. Ese tipo de conocimientos que forman parte de las expresiones populares son las que luego sirven para que el pueblo vasco, en este caso, porque estamos hablando de leyendas escaldunas, recojan esos elementos básicos de cómo empezar a sembrar. Sí, fíjate además, Jesús, que aquí se centra la leyenda sobre todo en la fabricación de la sierra, y el Basajaun es el que protege el bosque, ¿no? Entonces la sierra es la que corta los árboles, el bosque, entonces es como protegiendo un poco a su familia, a sus propios hijos, y el Vasajaun, bueno, pues no quiere que esos secretos queden en la mano del hombre, porque puede destruir la naturaleza, que evidentemente es su alma y su corazón. Pero fíjate, detrás de la leyenda del Vasajaun hay algo que luego va a aparecer en todo el legendario mundial e incluso en la propia mitología con respecto a los personajes que son la naturaleza en sí misma manifestándose de una u otra manera. Porque si empezamos a ver a lo largo del mundo, recogido por James Frazer, en la rama dorada vamos a encontrar personajes como, por ejemplo, los mitos de los indios algonquinos, como el mito del Wendigo, o el Wendigo, que le dicen algunos, que es algo muy parecido, pero ese mito luego además llega incluso al mundo clásico con Pan, con Fauno y con cosas así. O sea que realmente no solamente está restringido al ámbito vasco, excepto en el nombre, ¿no? Sino que además es un mito absolutamente universal, porque en todos los lugares vamos a encontrar un espíritu de la naturaleza que es generatriz. Eso es lo que quería. Hombre, en el caso vasco además está Mari. Marín, sí, que es la madre de la naturaleza, la madre de todos los vascos y que esta es la base de toda la mitología vasca. El numen de los numen, ya que estamos utilizando la palabra numen, que me parece preciosa y además muy poco usada, que en el fondo es la manifestación, ¿no?, sagrada de esa orografía que tiene no solo España, sino el resto del mundo, los númenes. En este caso, dentro del monte de Amboto, por ejemplo, en Vizcaya, sería Mari. Mari sería como la superintendente de los genios, aquella que controla un poco todo lo que ocurre en la naturaleza. La que vuela de montaña en montaña. Exactamente, la que se lía con el Sugar, que no deja de ser también un elemento serpentiforme. Es decir, cantidad de elementos que incluso luego surgen también como mitos, sí, en distintos linajes, como los señores de Vizcaya. Claro, los linajes que han mezclado de las familias que intentan no solamente representar un origen noble de su propia estirpe, sino un origen sobrenatural. Familias que intentan demostrar y que lo reflejan en la heráldica, por ejemplo, su cruce con seres sobrenaturales, los Miranda en Asturias, los Mariños de Lobeira en Galicia, claro, o el propio Jan Suria, uno de los héroes legendarios del pueblo vasco, que en el fondo su madre es una Lamia. Es una... Sí, Guido de Lusignan, por ejemplo. Claro, exacto, Guido de Lusignan, que sería también una Lamia, efectivamente. Que... Se llama Lusina. Lusina, un hada. Hemos estado hablando de esas dos leyendas fundacionales, ¿no? Como dentro de esa clasificación a la que antes mencionamos. Y bueno, también, por otra parte, si estamos hablando de la fundación, también hay algunas que entran dentro del terreno de la escatología, esa que mencionábamos, ¿no? La de, bueno, ya no solo como fin del mundo, que ahí serían dentro de los mitos, pero sí el fin de alguna ciudad, o etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna en esa línea más escatológica? Hombre, a ver, hay muchas, pero que tienen que ver, por ejemplo, con las ciudades asoladas en Galicia. O sea, Galicia, sabes que también es una tierra fértil en leyendas, y de forma genérica sé que muchos de esos mitos tienen que ver, además siempre tienen unos patrones muy similares, ¿no? Es normalmente Jesucristo o el mismo Dios pasea por allí pidiendo alojamiento en alguna de las aldeas. Normalmente no se lo dan, porque por las horas que es, por la pinta de andrajosos y de peregrinos que tienen, y al ver esa ingratitud del género humano en esa aldea concreta, Dios, Jesucristo o el santo de turno vengativo, hace una maldición para que quede asolagada esa localidad subiendo las aguas, porque normalmente son localidades que están muy cerca, o de un lago o, sí, o del mar. Sí. Y a partir de ahí, esa ciudad desaparece, y desaparece como consecuencia de los pecados cometidos por no haber sido generosos en el momento que alguien, un ser puro, pues les pidió ayuda y no se la prestó. Es un mito que tiene que ver mucho con el mundo grecolatino y tiene que ver mucho, por supuesto, con este tipo de leyendas, donde un pueblo desaparece para que surja otro, que en el fondo es lo del lago de Sanabria. Uh-huh. Como una ciudad queda sumergida casi siempre por una especie de maldición por no haber sido dadivosos o por no haber cumplido una serie de normas, y luego la gente tiene que trasladarse a otro lugar, y ese pueblo que queda bajo las aguas se queda como una ciudad encantada cuyas campanas solo son escuchadas durante la noche de San Juan. ¿Solo, exclusivamente durante esa noche? Normalmente siempre suele ser durante San Juan. ¿Por qué? Porque las puertas se abren, las puertas de la percepción, las puertas dimensionales. Y también suele ser muchas veces, por ejemplo, la onomástica del santo de turno, por ejemplo, del patrono de esa localidad, o cuando ocurrió esa desgracia, que normalmente siempre son en fechas muy, muy míticas, muy relacionadas. Por ejemplo, si estamos hablando con la Virgen, o tiene que ser el 15 de agosto o el 8 de septiembre, que son las dos fiestas marianas por excelencia, donde suelen ocurrir este tipo de cosas. O bien, el último día del año, el día de San Silvestre, que también con toda la simbología que eso tiene. Qué bien ha quedado esto con la música de hoy. Vamos con una leyenda. Una leyenda de tierras gallegas. Podríamos hacer, ya que estamos hablando del norte, de Euskadi, barremos con el Culebre, bueno, hemos estado hablando toda esa zona. Además, que las mitologías y las leyendas son muy parecidas a lo largo de toda la cornisa cantábrica. Pero en Galicia hay algunas muy diferentes. Cuenta la leyenda que en la provincia de Orense vivió una poderosa mujer cruel y soberbia. Esta señora, que siempre vestía con una gran túnica blanca, era conocida como la Dama de Blanco, convirtiéndose este calificativo en sinónimo de persona despiadada y temida. Para su manutención y la de sus allegados, obligaba a sus súbditos a entregarle, cada día, una vaca, un cerdo y una carreta llena de buenas viandas. Las familias campesinas se turnaban en esta entrega, pero a veces, si el tributo no era pagado, sus secuaces no dudaban en arrastrar e incendiar casas y cosechas, asesinando a todos los habitantes de la aldea. En este clima de terror vivía la comarca entera, cuando le llegó el turno de entregar los alimentos al pueblo de Figueirós. Sus vecinos se reunieron en asamblea y decidieron no pagar un tributo que les arruinaba. Pero decir "no pagaremos" no era suficiente, porque la reina mandaría contra ellos a sus huestes y serían perseguidos y muertos. Decidieron que si tenían que morir de hambre o a manos de los sicarios de la dama, mejor era morir combatiendo contra ella. Y así fue, que se armaron con lo mejor que pudieron. Hicieron lanzas y jabalinas, arcos y flechas, tomaron piedras y garrotes y en la oscuridad de la noche se pusieron en marcha hacia el castillo de la malvada mujer. La dama y sus secuaces dormían. Fiados en el miedo que infundían en la comarca, descuidaron toda vigilancia. Nunca nadie se había atrevido a desafiar su poder, ni contaban con que tal cosa pudiera suceder. Sigilosamente, los vecinos de Figueirós treparon murallas y abrieron puertas sorprendiendo a la guardia y haciéndose con ellos. Un breve, pero encarnizado combate dio la victoria a los lugareños, que se lanzaron escaleras arriba en busca de su opresora. La blanca dama se había refugiado en la torre más alta, pero ninguna puerta era lo bastante segura para resistir a los decididos asaltantes. Cuando vio caer su última defensa ante el empuje de sus enemigos, y no queriendo someterse a quienes ella consideraba sus esclavos, corrió hacia la ventana y se arrojó al vacío, muriendo destrozada sobre las rocas. Cuenta la leyenda que cuando descubrieron el cuerpo de esta malvada mujer, sorprendidos, vieron a un gran lobo blanco, con la boca abierta, destrozados sus huesos y todo cubierto de sangre, comprendiendo con ello que una terrible maldición había perecido también con esta dama de blanco. Bueno, muchas de estas leyendas, además, es lo que antes comentábamos también, cabalgan entre diferentes ámbitos de esas clasificaciones, ¿no? Porque está bien, o sea, evidentemente es una de esas leyendas sobrenaturales, pero bien podía ser también escatológica, ¿no? De esas de que marcan y cuentan la historia. El triste final de la historia de una persona o de un lugar. Siempre, bueno, esto es tan difícil, incluso en ocasiones, o sea, también hasta tocan aspectos históricos, ¿no? Porque narran lo que es, como antes decía Jesús, el final de una población, o bajo las aguas, o sencillamente, bueno, pues en una guerra. Sí, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que las leyendas nos están poniendo sobre la pista de algo que ocurrió en una zona concreta, en una zona local. Es verdad que hay leyendas más genéricas, como esta de Gárgolis Abidis, ¿no? A pesar de que estuviera centrada más en esa época tartésica, de época indefinida, ¿no? Pero que sería genérica, pero hay otras que no, que están muy referidas a un lugar concreto y que solo se entendería determinadas construcciones si hacemos caso un poco a la leyenda, a pesar de que la leyenda a veces sea disparatada, ¿no? Y creo que Gonzalo, cuando, ahora que estamos hablando de Galicia, creo que hay una leyenda de una de un templo religioso católico, que yo es el único caso que conozco, donde la atribución se la hacen a un demonio, lo cual es muy raro, sí, que eso sea. Es una leyenda que coincide con esta idea escatológica. Exacto. Que estáis hablando, porque aunque solo afecta a este monasterio, la idea que traslada es la venganza final del demonio que cae sobre el lugar como puede caer sobre los hombres, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene esa connotación escatológica. Es la leyenda de las ruinas del monasterio de Carboiro. Las ruinas de este monasterio se encuentran en un lugar precioso de Galicia, a orillas del río Deza, encaramadas en lo alto de un escarpado meandro que traza el río en esa zona de Galicia, todo rodeado de los verdes bosques gallegos. Y hasta este lugar tan hermoso, hace ya mucho, mucho tiempo, en época medieval, llegaron un grupo de ermitaños decididos a construir allí un monasterio. Pero eran muy pobres y su monasterio no pasaba de ser unas chozas de pajones y unas pequeñas capillas hechas con adobe y, vamos, una cosa miserable. Tanto así que los inviernos se fueron haciendo cada vez más duros y las lluvias más tristes y pesadas. Y un día el abad reunió a la comunidad y les dijo: no podemos seguir así. O hacemos algo o tendremos que abandonar este lugar. O conseguimos construir un monasterio como Dios manda o aquí no se puede estar. Y es entonces que el monje más joven de la congregación levantó la mano y dijo: es verdad que no tenemos medios. Es verdad que va a ser difícil que construyamos ese monasterio, pero todos sabemos que en la cripta de esta pequeña comunidad guardamos un arma muy poderosa. Aquí hay un libro de San Cipriano, con el cual podemos tratar con los demonios, obligarles a que nos obedezcan e incluso expulsarles de aquí. Llamemos al diablo y que el mismísimo diablo nos construya el monasterio y después, usando este libro mágico, le largamos de acá. Claro, toda la congregación quedó asustada frente a esa propuesta. Pero el abad debía ser un tío echado pa'lante, porque esa misma noche se reunió con el joven y le dijo: yo creo que me has convencido. Y bajaron a la cripta y sacaron ese libro de magia y se tiraron toda la noche estudiándolo meticulosamente. Y a la mañana siguiente el joven fue a un lugar concreto del bosque. Un claro del bosque en el cual unas grandes rocas de granito habían sido colocadas como construyendo un tejadillo. Según la tradición, en ese tejadillo de rocas, las brujas invocaban a las hadas. Pero el monje a quien invocó fue el mismísimo diablo. Y el diablo se apareció y le dijo: ¿me has llamado? ¿Qué querías de mí? Y el joven monje respondió: que nos construyas el monasterio. Y el diablo respondió: te lo puedo construir, bien sabes que sí, pero tiene un precio, ¿qué me vais a pagar? Y respondió el joven: las almas de todos los feligreses que acudan a la primera misa que se celebre un domingo en el monasterio que nos construyas. Todos los que mueran ese mismo día, de ese mismo domingo, todas sus almas serán tuyas y podrás llevártelas al infierno. A lo que el diablo respondió: no está mal, las almas de los que mueran ese primer domingo, teniendo en cuenta lo pobre y miserable que es la gente de esta tierra, seguro que caen muchos. Así que, a partir de ese día, por las noches, en lo alto de ese escarpe, se oían como martillos, cadenas, cuerdas, como si una legión entera de demonios estuviera construyendo un monasterio. Y así fue. Llegado el domingo, al amanecer, en lo alto de ese risco estaba un maravilloso y espléndido monasterio. Y allí subieron en procesión los monjes y todos los aldeanos de la zona. Y se metieron en la capilla, y allí dieron gracias a Dios por el milagro, y se ofició la primera misa. Y mientras se oficiaba la misa, el diablo estaba a la puerta de la iglesia, sin entrar. Pensando satisfecho mientras se frotaba las manos en todos esos feligreses que ahora rezaban confiados, y que si alguno moría, esa misma noche, aún sin merecerlo, su alma iría al infierno. Sin embargo, no fue así, porque tras el último amén de la misa, el propio abad, desde el altar, metió sus manos en sus vestiduras y sacó un pequeño, arrugado y viejo libro. Lo abrió por una página muy concreta y recitó unas palabras que yo no me atrevo a repetir aquí. Y esas palabras espantaron a todos, pero a quien más espantaron fue el mismísimo diablo, pues en la puerta de la iglesia se oyó como un chasquido, un aullido de dolor, y entonces un olor a azufre impregnó el lugar. Pero no pasó nada más. El demonio acababa de ser expulsado de este monasterio. Y así, a partir de ese momento, el monasterio creció en prosperidad, en fama, en poder. Se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de Galicia, en uno de los enclaves más hermosos del país. Pero pasaron los siglos y se olvidó la leyenda. Y se olvidó que había un libro allí mágico que había ahuyentado a los demonios. Así que cuando llegó el siglo XIX y la desamortización de Mendizábal, un coleccionista particular, llegado de Toledo, viajó hasta Galicia, hasta el monasterio de Carboiro, y dijo: vengo a comprar ese libro de Cipriano que dicen que hay aquí en la cripta, y estoy dispuesto a pagar lo que haga falta. Y el coleccionista toledano se lo llevó. De hecho, a día de hoy se dice que el ciprianillo que puede verse en el Museo de la España Mágica de Toledo es este Cipriano que estaba en el monasterio de Carboiro, el que echó al mismísimo diablo. La cuestión, en todo caso, es que conforme el libro salió del monasterio, os podéis imaginar, el monasterio dejó de estar protegido de las acechanzas del diablo. Así que, poco después, una noche, el diablo se cobró su venganza. Y durante la noche y sobre los tejados del monasterio se desató una pavorosa tormenta que derrumbó los tejados, derrumbó las paredes y convirtió el monasterio en esas hermosas y románticas ruinas que a día de hoy podemos visitar. Maese, te veía con ganas de comentar algo. Sí, ¿habéis estado allí? No, yo no he estado. Reconozco que no. Bueno, lo he imaginado en mis ensoñaciones. Es una auténtica maravilla. Sí, quiero decir que tú has dicho que es bellísimo, bellísimo, y además tiene una cascada natural, la Fervenza do Toxo, que es uno de los lugares más alucinantes que he visto en mi vida. La verdad es que yo lo que he ido a hablar es que es casi más hermoso en ruinas verlo en el enclave, en ese risco, con esos árboles y encima conociendo esta leyenda, que imaginarlo como si estuviera en plenas facultades, por decirlo de algún modo. A mí lo que más me llama la atención de esta leyenda es el hecho de que el monje pacta con el demonio con la esperanza de después, utilizando la magia, ahuyentar al demonio. Obviamente se están mixtificando varios elementos. Una tradición católica con unos monjes que montan un monasterio, pero una tradición pagana en la cual los espíritus pueden ser convocados, utilizados y después repudiados. Vamos, este monje, digámoslo claramente, está haciendo nigromancia. Es así, trata con los demonios y los demonios le obedecen o los ahuyenta. Y luego, y luego el detalle de que el demonio se guarda la venganza. Y es el olvido de la tradición lo que desata la venganza. Olvidan que ahí hay un libro que protege el lugar, que hubo una manera de ahuyentar a los demonios. Y entonces llega un coleccionista, pone el dinero sobre la mesa y se lo lleva. ¡Qué acto más mundano y más profano! ¡No lo vendas! Es el talismán que protege el reino. Y el reino se pierde, en este caso el monasterio. Llega el demonio, desata la tormenta y quedan las ruinas. Que quedan las ruinas como lección, para que todo el mundo que las vea diga: ¡ah, por qué están aquí estas ruinas! Porque se olvidó la tradición. Nigromancia y estafa. Bueno, de todas maneras, fijaros, aquí, como tú bien decías, se estaban uniendo diferentes factores. Por una parte, el diablo, los seres y la construcción. ¿Cuántos puentes? ¿Cuántos puentes hay que tienen una leyenda detrás que bien o ha sido hasta construido se llama el nombre, con el diablo, Diabani, por ejemplo? Bueno, yo sé el puente de Lligi en Zuberoa, en el País Vasco, ¿no? Entonces, muchas de estas hay o construidos por el diablo y con una celada, normalmente con la salida del sol. Al sol, me imagino que ahí hay un simbolismo, ¿no? Sí. Con la divinidad, con Dios. O bien con otros seres, como por ejemplo con la construcción de las lamias, ¿no? O sea, que son las que construyen el puente y que les falta una última piedra. Yo diría que los demonios que construyen puentes, con pactos con los hombres, no son los demonios son de la tradición cristiana. Sí, son elementales, otra cosa. No son los demonios que el infierno atormenta efectivamente, a los pecadores. Son elementales, son elementales. Son elementales, nos llamamos demonios porque era una manera de llamarlos. Cristianizados. No, y porque era un genérico también para utilizar demonios, diablillos. Pero están hablando de esos seres, entre comillas, mágicos, vinculados a la naturaleza. Que pueden ser que usados joyas por joyas fabulosas, no, y que tienen habilidades tremendas para hacer cosas materiales. Y que según las tradiciones y leyendas pueden ser convocados por los hombres y utilizados en su fin. Fíjate que siempre acaban mal, porque son insaciables. insaciables. Sí, piden sí. y piden hasta que acaban con la leyenda de las ruinas del monasterio de Carbeiro. Sí. También me llama la atención que cuando el monje se decide a llamar al diablo, la leyenda especifica que se va a un lugar del bosque donde hay unas insólitas rocas colocadas de manera extraña. Da la impresión de que va a un dolmen. Unas piedras colocadas donde, según la leyenda, las veigas y las brujas invocan a las hadas y los duendes. Digo, vaya, se ha ido a un dolmen y en el dolmen está llamando al diablo. Es decir, que de nuevo esa superposición de elementos precristianos con vestiduras cristianas, que no nos parece mal a nadie, simplemente es la historia misma del proceso cultural en el ámbito del mito y la leyenda en España y Europa. Mira, dos datos muy significativos, porque el puente que está al lado de este monasterio de Pontevedra es el puente del demonio. O sea, que lo bautizaron, es un puente visigodo, que lo bautizaron el puente del demonio a raíz de esta leyenda, porque es donde estaba esperando el demonio a que llegara el domingo para conseguir las almas que les habían prometido y que luego pues le engañaron pues como demonio. Fíjate, como demonio, como ser elemental de la naturaleza con una inteligencia bastante cortita, que es lo que suele ser. Es que los demonios de estas leyendas no se parecen para nada al demonio de la tradición cristiana, ¿no? Que es el Lucifer, que todo lo sabe. De hecho, un demonio de la tradición cristiana le hubiera dicho al monje, pero si sé que tenéis un ciprianillo, si sé lo que me queréis hacer, ¿no? ¿Verdad? Este es más como un ser elemental. Pero este demonio son más bien equiparables a los jinns de las tradiciones orientales. Sí, claro, a los genios de la lámpara maravillosa, por decirlo de algún modo. Y ese monasterio ha sido reconstruido hace muy poco, o sea, ha estado en ruinas durante muchísimo tiempo. Ha sido reconstruido, fíjate. Sí. Esas ruinas. Seguro que estaba más bonito con el romanticismo de las ruinas. Pero ¿no? Las ruinas era el recuerdo de que había pasado algo y todo el mundo recordaba que había sido por culpa de este demonio, que cuando ya no tenía la protección de este del libro, pues ocurrió lo que ocurrió. Claro, el libro lo tenemos en el Museo de la España Mágica. Ahí está, bien. Ahí está protegido. Está protegida la ciudad y la cueva. Así que nadie se le ocurre quitarlo, no vaya a ser que se desate sobre Toledo alguna maldición. Que no descartemos que a lo mejor la ciudad la merezca, quién sabe, ¿no? Pero en todo caso, por ahora está protegido. Pues tú sabes que está destinado, tiene un papel fundamental en el fin del mundo, hombre. Y como bien has dicho antes, el nombre del demonio lo conocemos, se llama Mendizábalus. Hombre, dentro de esas leyendas, ese puente, por lo que estabas comentando, a mí me ha recordado pues ese señor de Ligi, en Zuberano, tú conocerás la leyenda, Jesús, porque además, bueno, fue recogida por Aita Barandiarán, por José María Barandiarán, uno de los más grandes antropólogos. Y recuerdo que en esa leyenda el trato era construir el puente antes de que cantara el gallo, o sea, con la salida del amanecer. Pero el truco, cuando todos los lamiñacu, ¿no?, se ponen ahí a trabajar con el puente, cuando el señor ve que solo falta una piedra, él lo que hace es coge un montón de paja, le prende fuego rápidamente al lado del gallinero, de manera que así lo alumbra, el gallo, que es joven, creyendo que es de día, canta. Se despierta sobresaltado y empieza a cantar, ¿no? Y entonces, de hecho, dicen que la leyenda cuenta que ese puente de Ligi, pues que le falta una está piedra, incluso le falta una piedra que está justo abajo en el río y que no hay Dios, nunca mejor dicho, y no hay nadie que pueda levantar esa piedra. Vaya. Es una de esas leyendas muchísimas que habrá relacionadas con la figura de engañar al diablo o engañar a esos seres elementales o engañar al mal. El demonio hay muchísimas. De hecho, Israel Espino, cuando entre aquí en este macro filandón que estamos teniendo, creo que nos va a contar una relativa al demonio. Hay varias. Fíjate, a mí se me ocurre una que es una variante muy interesante, ¿no? Ya no estamos hablando de la construcción de una iglesia, de un monasterio, de un puente, sino del sillón del diablo. No sé si la conocéis. Además, me interesa mucho esa leyenda. ¿Sabes por qué? Porque es una leyenda que deja huellas, un sillón que todavía se puede ver. Es decir, así como también el monasterio se puede ver. Pero luego falta como el elemento que dé credibilidad a muchas leyendas de estas que se pierden en la noche de los tiempos y que luego no aparece la prueba contundente de que realmente la leyenda tiene un pozo real. En el caso del sillón del diablo, que es un sillón que se puede ver en el Museo Municipal de Valladolid, en el Palacio de Fabianelli, yo cuando fui me enteré de una leyenda pavorosa, pero increíble, que tiene que ver con los licenciados en medicina. Bueno, más o menos cuenta que había un señor muy ducho en estas técnicas de la anatomía, pero también de esa cirugía, más bien de las autopsias, que estaba prohibido en aquella época, y estamos hablando del siglo XVI, y ni más ni menos que ya tenía fama de nigromante y de que había hecho algún pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque sabía mucho más que los demás. Sabía rápidamente el diagnóstico de las enfermedades, sabía el remedio y sabía muchas cosas de la anatomía del interior del organismo, que era muy difícil que lo supiera si no había abierto algún cadáver, lo cual ya sabéis que era, estaba prohibido, y la Inquisición le seguía los pasos. Mira tú por dónde en aquellas fechas desaparece un niño. Ese niño dio la alarma de que algo pasaba y las sospechas recayeron en este hombre, ¿no? En Andrés de Proaza, como así se llamaba. Efectivamente, investigan, entran en su casa y encuentran, con los ojos atónitos, de que realmente ese niño estaba despanzurrado allí, una especie de mesa de operaciones, abierto en canal, y donde pues había extraído sus órganos. Lógicamente empieza un proceso inquisitorial y este hombre confiesa lo inconfesable, es decir, lo que nunca quería haber confesado, y es que él tenía un sillón frailero, gracias al cual, cuando se sentaba, y gracias al pacto previo que había hecho con el demonio, obtenía una ciencia infusa, obtenía unos conocimientos médicos que le permitía diagnosticar, pero también es verdad que necesitaba practicar con cadáveres, y bueno, había cometido la debilidad de haber secuestrado a un niño y haber visto sus órganos internos. Como os podéis imaginar, la Inquisición le condenó a la hoguera, murió, pero ese sillón quedó ahí. Y lo que pasa con el monasterio que tú comentabas, Gonzalo, se pierde luego el origen de ese sillón maldito. Entonces, bueno, pasa de mano en mano, nadie quiere el sillón. De hecho, durante un tiempo estuvo colgado de lo que era el antiguo atrio de la universidad, del techo, para que nadie se sentara, porque la maldición que dijo Andrés de Proaza antes de que fuera ejecutado es que cualquiera que se sentara en ese sillón moriría al cabo de 2 días, salvo que fueras un licenciado en medicina, salvo que supieras el arte de curar. Entonces, ese sillón de alguna forma te inmunizaba contra cualquier mal. Cuando ese sillón pasa de mano en mano y al final va a la Facultad de Derecho, un bedel que desconocía de la leyenda porque había pasado 2 siglos, se sienta y muere pensando que era una apoplejía. No lo dan más importancia hasta que el segundo bedel, que no conocía la historia de la maldición del sillón, comete la misma imprudencia, se echó una siestecilla y fue una siestecilla eterna, porque también murió. Y entonces cuando alguien se encordó dice, ¿no será este el sillón frailero de Andrés de la Proaza que servía para que tuviera aquellos conocimientos? Lo que tiene no llevar un buen inventario. Y entonces ese sillón, ahora mismo, y esa es la sorpresa, todavía se puede ver, es verdad que han puesto una cintita roja para que nadie se pueda sentar, salvo que seas médico, y está totalmente preservado contra cualquier influencia maligna, siempre y cuando, ya digo, no cometas la imprudencia o la temeridad de sentarte en algún arrebato que te dé, porque a lo mejor es la última siesta que te echarás en ese sillón frailero. Las 11:15 pasadas de la noche, y ya yo creo que hemos estado contando historias, leyendas, de así, bueno, más o menos tranquilitas, relajadas, pero yo creo que ya a estas horas de la noche ya podemos entrar en algo más duro, en algo que, bueno, mucha gente cuando escucha este tipo de leyendas, este tipo de historias, cuanto menos se les pone los pelos de punta, porque vamos a abarcar otro de esos apartados dentro de esa parte sobrenatural donde podrían estar brujas, monstruos y también fantasmas. el doble fantasma. Cuenta la leyenda que en los espesos pinares que se extienden desde el cerro de San Felipe hasta la muela de Ribagorda, se oyen tristes lamentos que desde las cumbres y riscos llegan en las noches de invierno y tormenta hasta los hogares de las aldeas, haciendo temblar de pánico a sus habitantes. Todos saben que procede de un fantasma, una extraña entidad que vaga por los bosques y aterra con su visita a los pastores y caminantes, que despavoridos corren a refugiarse a sus cabañas. Nadie se atreve a atravesar de noche esos pinares y dan grandes rodeos para evitar cualquier encuentro con la terrible aparición. Esta historia comienza con un guardabosque y su mujer, que recién casados se fueron a vivir en lo más espeso del monte, soñando con una dicha eterna que nadie podría turbar. Pero esta alegría duró muy poco, ya que el guarda, siempre sano y robusto, empezó a sentir que un mal desconocido minaba su salud y poco a poco iba consumiéndole hasta quedar exhausto. A partir de esta dolencia consultó a los médicos, pero estos no le dieron ninguna solución del mal. Fue entonces cuando comenzó a visitar todos los curanderos de la comarca, y todos coincidieron en que su enfermedad la producían los maleficios de su esposa, que lo había embrujado. Le mandaban observar la comida donde de seguro, en pócimas y bebedizos, iría su mujer vertiendo lentamente la muerte. E incluso uno de estos magos le llegó a descubrir el deseo de su mujer por enviudar para poder casarse con otro hombre del que estaba realmente enamorada. Al guarda, ciegamente prendado de su esposa, le costaba creer aquella infamia y prefirió callar y vigilarla. Pero la enfermedad, reforzada ahora con su enorme angustia, iba en aumento. Una fiebre ardiente lo devoraba y se sentía morir a causa de un agudo dolor. Los amigos y familiares que iban a visitarle insistían en hacer responsable de todos aquellos males a la mujer y le aconsejaban que la echara de casa antes de que acabase con él. El guardabosque sufría horriblemente. La idea de separarse de su esposa no podía aceptarla ni por un instante, porque sin ella la vida no tenía ningún sentido. Dominado por altas fiebres y ya sin juicio, se dejó en manos de la muerte, no sin antes tramar un oscuro plan. Nunca sería de otro hombre. Una tarde, en que afligido miraba a través de los cristales, la vio entrar con una sonrisa. Esperó al abrazo de costumbre y entonces fue cuando le echó al cuello sus garras y apretando con la fuerza de mil demonios la ahogó, terminando con ella y costándole a él también la vida. Pasados varios días, un cabrero encontró dos cadáveres fuertemente abrazados y allí mismo les dio sepultura. Mientras, cuenta la leyenda que sus espíritus, errantes por cumbres y barrancos, pueblan el aire y los vientos con los tristes gemidos de sus almas en pena. Todo aquel que ha visto a este fantasma, para mayor horror de su memoria, ha confesado que se trata de un doble espectro, mitad hombre y mitad mujer. Pero si hay, yo creo, una leyenda de fantasmas que es muy, muy conocida, muy popular, cuanto menos es la de Becker, el monte de las ánimas, ¿no, del, Carlos? De la que voy a hacer una interpretación libre. Vamos, no es de Becker, es de Carlos Canales. O sea, autoría, pero tú es, te basas en ella, ¿no? Es la leyenda probablemente mejor para iniciar, por ejemplo, una serie de televisión de leyendas. Me parece muy adecuada porque es muy visual y tiene una notable fuerza. Además, es muy conocida. Cuentan que a mediados del siglo XIX, una poderosa familia de Soria, los condes Alcudiel, recibieron su otra familia, estaban emparentados, los condes de Borges, y juntos decidieron hacer una reunión y una fiesta porque la primogénita de los condes de Borges se había sanado de una grave enfermedad. Ella vivía en el extranjero y había vuelto a España, y bueno, el aire de Soria y el clima le había permitido recuperarse. Y decidieron organizar una cacería en su honor y en honor del primogénito de los condes de Alcudiel, que eran los que vivían allí, que se llamaba Alonso y que era un gran cazador. Su prima, una dama bellísima, se llamaba Beatriz, y marcharon juntos a una batida de lobos en los montes que rodean la ciudad. Cuando se acercaba la tarde, de repente, iban juntos los dos primos, que habían pasado una tarde estupenda en el campo, y oyeron las trompas de los cazadores que llamaban a los perros de nueva reunión. Extrañada, Beatriz le preguntó a su primo, «¿No es aún muy tarde? ¿Ya regresamos?». Y Alonso la miró y le dijo, «Verás, querida prima, en condiciones normales no habría ningún problema, yo acabaría con todos los lobos que infestan el Moncayo. Pero hoy es un mal día, estamos en el Monte de las Ánimas y es el Día de Difuntos. Y aquí no es un buen momento para pasar la noche». Pues ella se extrañada le dijo, «¿Y esas ruinas que hay ahí a la izquierda?». Y dice, «Esas ruinas tienen mucho que ver con esto, porque es el motivo por el cual regresamos a la ciudad». Entonces Beatriz extrañada le dijo, «Vamos, primo, me quieres asustar, tampoco es para tanto». Y dice, «Sí». Es decir, hoy en la noche de difuntos, esas ruinas que tú ves son importantes porque pertenecieron hace muchos años a la orden de los templarios. Es decir, el rey de Castilla los llamó de tierras extrañas para proteger estas tierras que con el sudor y su esfuerzo los caballeros castellanos habían recuperado de los moros. Eso generó una enorme rivalidad entre los caballeros templarios orgullosos, prepotentes, y que además utilizaban el monte a su antojo, donde organizaban cacerías y hacían todo tipo de fiestas y organizaban como aquello como si fuera un territorio suyo desde siempre, lo que despertó la ira, la envidia y el rencor de los caballeros de la vieja ciudad que habían, como he dicho antes, recuperado la tierra de los moros. Un día se organizó una batida que se sabía que los freires de la orden iban a preparar y los caballeros de la ciudad decidieron hacer todo lo posible para estorbarles. Y lo que en principio iba a ser meramente una especie de protesta ruidosa se transformó en una feroz batalla. El monte quedó sembrado de cadáveres que despedazaron los lobos durante la noche siguiente. Desde entonces se dice que las noches de ánimas, el día de difuntos, los caballeros templarios salen de sus tumbas, incluso hay los restos de haber encontrado las huellas de sus pies, de sus esqueletos descarnados, como marcas en la nieve. Entonces Beatriz, ya muy sorprendida, entendió que no era un buen día para quedarse en el monte y todos juntos regresaron a la ciudad. Durante la noche, después de la cena, ella se había quedado pensando, muy intrigada en la historia que le había contado su primo, que no dejaba de mostrar una cierta atención por ella. Y cuando allá se estaban retirando todos, se le acercó y le dijo, «Pronto vas a volver a tu tierra». Y dice, «Supongo que te notarás añoranza del bello país en el que vivías y no esta tierra áspera, dura y hosca de Castilla llena de guerreros y de unas antiguas costumbres patriarcales muy alejadas del mundo moderno del que vienes». Dice, «Pero no obstante, me gustaría dejarte un regalo, un obsequio, para que te acompañe cuando te vayas de nuevo a tu país de origen». Entonces le dijo, «Me gustaría darte una joya que quedaría perfecto en un velo tuyo en el futuro, si algún día lo quieres utilizar». Ella le dijo, con cierta frialdad, que no había nadie esperándola en el país del que venía, y que además, que no estaba bien recibir, si no en un día muy especial, un regalo de un pariente. Entonces él, Alonso, insistió y le dijo, «Bueno, realmente hoy es un día especial, es el Día de Difuntos, es una celebración. Yo soy tu pariente, creo que es perfectamente adecuado el que te regale la joya». Y ella, con la misma frialdad, cogió la joya y sin decirle nada, la retiró en la mano. Pero, viendo que su primo insistía, le dijo, «Pues yo también había pensado entonces, es decir, hacer algo parecido». Y dice, «Sí, me gustaría, es decir, sería para mí muy agradable que me hicieras un obsequio, ¿por qué no?». Y dijo, «Pues mira, me gustaría regalarte la banda que llevaba durante la cacería en la que hemos participado hoy». Y dice, «¿Esa banda azul?». Y dice, «Sí, la que llevaba». Y se echó la mano como para cogerla. Y entonces se da cuenta que no la tenía. Entonces, después de pensar un momento, le dijo, «Querido primo, iba a regalarte la banda azul que llevé, pero la he perdido en el monte esta tarde». Entonces Alonso, muy sorprendido, la miró y le dijo, «Sabes que soy el mejor de los cazadores de Castilla y volvería por ella sin ningún problema, pero esta noche...». Entonces, muy fríamente también, Beatriz le miró así con una especie de... Dice, vaya con el tío duro este. Y dijo, «Pues por mí no tienes que ir. Tú lo dices, hace frío, es de noche, se oye el viento. ¡Qué tontería! Olvídalo, que no tiene ninguna importancia. Esto, por supuesto, caballero castellano, le dolió profundamente en su amor propio Alonso. ¿A que no? Que sin decir nada, a la famosa frase "a que no hay", respondió como se responde, y a los pocos minutos se oía cómo cogía su caballo y partía hacia el monte. Beatriz se fue a dormir sin darle demasiada importancia y fue pasando el tiempo. Oía el viento, oía cómo iban pasando las horas en el reloj y oía las campanadas que marcaba la medianoche. Entonces, ya extrañada, se dio cuenta que su primo no había vuelto. Y a partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas extrañas. Oyó pasos, oyó cristales y tenía la sensación de que su nombre lo había oído como muy lejanamente arrastrado por el viento, en una voz como perdida, como muy extraña. Siguió pensando que eso no tenía que tener ninguna importancia, que serían fantasías y que al fin y al cabo no tenía por qué tener miedo de algo tan ridículo como que el hecho de que su primo, un gran cazador que conocía perfectamente el monte, no hubiera vuelto, se habría entretenido, se habría asustado y no se habría atrevido realmente a ir. Y el caso es que siguió pasando la noche, pero la sensación que tenía de que algo raro ocurría iba en aumento. A los ruidos extraños, a la sensación de puertas que crujían, de ventanas y cristales, de portazos y golpes, notó la sensación de pasos que se aproximaban. Muerta de miedo, se tapó con las sábanas y la manta y se escondió. Y notó la sensación de que alguien entraba en su habitación, de que se abría su puerta y de que los pasos se aproximaban a su cama. Y aterrada, siguió escondida. Cuando pasó el tiempo y el día amaneció, llegaron noticias terribles al palacio de los condes de Alcudiel. Y las noticias eran que unos pastores habían encontrado los restos del primogénito de Alonso en los montes que rodeaban Soria, devorados y destrozados por los lobos y cubierto de sangre. Y ese mismo día encontraron a Beatriz, muerta de horror y de miedo, en la misma cama sobre la que había una banda azul desgarrada y llena de sangre, la suya. Las 11:30 es un relato, fíjate que yo creo que todos quien no ha leído, y si sí, no debería leer, por supuesto, todos esos cuentos y leyendas de Bécquer, pero aún así no deja siempre pues eso de sorprender, de poner los pelos de punta, como me imagino que estará también con los pelos de punta esperando al otro lado del teléfono nuestra compañera, nuestra amiga Israel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Hola, Israel. Bueno. Tal? Pues estoy con los pelos de punta, pero no por el miedo. Es que estaba rememorando. Es que esa fue la leyenda por la que yo estoy ahora aquí hablando con vosotros. Anda. Fue la que me metió a mí el gusanillo de las leyendas en el cuerpo cuando era una criaja y casi había empezado a leer. Sí, sí, sí. Se la cogí a mi padre, un libro que tenía de leyendas de Bécquer. De hecho me gustaba tantísimo, me gustaban casi todas, pero sobre todo me gustaba tanto esta que todavía recuerdo palabra por palabra la última parte de la leyenda y me la he sabido hasta hace nada de memoria, sí. Israel Espino, ¿tú tienes una leyenda favorita? Porque además, bueno, no lo sé, pero tu tierra, desde luego Extremadura, es rica en leyendas. Claro, te iba a decir, a ver, yo leyenda favorita, evidentemente estamos hablando de Bécquer. Bécquer lo conocemos todos, pero leyenda favorita en mi tierra... De tu folclore, de lo que te nace. A ver, te cuento, me gusta muchísimo una que hace un par de años odiaba a muerte. Era la que menos me gustaba de Extremadura y ahora, sin embargo, es la que más me gusta, que es también muy conocida, seguro que conocéis, por lo menos de oídas, que es la leyenda de la Serrana, de la Vera. ¡Qué mujer, qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué pedazo de hembra! Sí, una mujer de una sola noche, digo, para los hombres. Sí, más vale, además, ¿no? Pero fíjate, ahí se mezcla, por supuesto, pues esa parte mitológica, esa parte sobrenatural, que bueno, que incluso ha recibido, digamos, esa parte, esa serrana como diosa, ha recibido muchos nombres, ¿no? En diferentes claro, leyendas. Claro, es que os cuento para aquellos, a los oyentes que no conozcan el tema, yo cuando no me gustaba nada la leyenda, me parecía más muy ñoña, es la que conoce ahora mismo todo el mundo, que cuenta la historia, además le ponen hasta nombre, en este caso, la leyenda, creo yo que el mito se ha humanizado gracias a los romances más modernos, a Lope de Vega, que consiguieron incluso ponerle nombre inventado, pero que la gente del pueblo se queda a pies juntillas, que existió de verdad, que se llamaba Isabel o se llamaba Gila, y que era una chica que vivía por Plasencia o en Garganta la Olla, en todo caso en el norte de Extremadura, y que se enamora del sobrino de un obispo, que después de prometerle matrimonio no lo cumple. Y bueno, ella ofuscada decide retirarse al monte, a las sierras, a la montaña, y vivir en una cueva vistiéndose con las pieles de los animales que cazaba. Y sobre todo, dice el romance que cuando tiene ganas de agua baja al río, cuando tiene ganas de hombre baja también a buscarlo. Entonces ella lo que hacía era coger a los pastores, a los cazadores que andaban por allí, se los llevaba a su cueva, los emborrachaba, abusaba de ellos y después los mataba. De hecho, tenía toda una vajilla hecha con los cráneos de los... Vamos, de los como una mantis. Efectivamente, efectivamente. Claro, esta leyenda luego tiene un final, pues como las leyendas de la época, con moraleja, porque si le escapa uno, un pastorcillo consigue escaparse, la denuncia, según las diferentes versiones, a la Inquisición o a las autoridades, y consiguen apresarla, y en unos casos termina en la cárcel, en otros casos termina ejecutada. Claro, a mí esta leyenda, te digo, me parecía... dejando al margen un poco el hecho de que abusase de los hombres, que sí me llamaba un poco la atención, pero el resto, eso de que se vaya por haber sido engañada, que se retira al monte, no me. Y claro, luego ya investigando, me pongo a investigar, y muchos ya antes que yo ya lo habían investigado, como José María Domínguez Moreno o como Caro Baroja, y se habían dado cuenta que evidentemente, si tú te pones a ver los romances más antiguos, hay cosas que no cuadran con una mujer normal. De hecho, ya empiezan a decir, bueno, esto a veces sigue diciendo los pueblos, que tenía una fuerza descomunal, una fuerza bestial, que retaba a los hombres a tirar peñascos enormes. Por ejemplo, la pila bautismal de la iglesia de Garganta la Olla, dicen que se hizo con parte, solamente una parte, de la piedra que la serrana utilizaba para tapar su cueva por la noche. Entonces se dice que además tenía una zancada enorme, que en un solo paso cruzaba los valles, y todavía si nos remontamos más, vemos que muchos romances, ella misma, bueno, los romances dicen que es mitad mujer, mitad fiera, y ella misma dice que su padre era pastor y su madre era una yegua. Entonces ya te das cuenta que claro, esto no cuadra para nada con una chica engañada, y claro, es que realmente es una divinidad, habéis mencionado antes a Mari, a la famosa rama del Amboto, a la diosa Mari, pues esa es una diosa, un numen de las montañas, que también sabéis, hablando de los númenes, es una diosa diana, una diosa serrana, que domina todo el norte de Extremadura, porque además es curioso que también muy cerca, en las Urdes, está la Chancalaera, que tiene la misma leyenda, las mismas propiedades, pero esta vez allí se dice que es una especie de mitad mujer, mitad ave, una especie de arpía. De todas formas, es significativo el hecho de que viva en una cueva, ahí en la sierra, con lo cual además ahí también une esa parte, digamos, lo que podría ser esa parte vaginal de la madre tierra. Efectivamente, ese útero terrestre. Y además otra cosa, ella vive en la Sierra de Tormantos, la Sierra de las Tormentas, y se dice y se cree que ella es capaz, igual que Mari, de poder dirigir el tiempo y poder hacer de repente que estallen unas tormentas terribles, que además, de hecho, en esa zona sí que se dan. De repente hace un día estupendo y de pronto estalla una tormenta bestial, y dicen que es ella la que tiene este poder. Incluso otra cosa que seguro que os va a recordar a otras encantadas o moras, como se les llama también en otros sitios. Cuando ella sale detrás del último pastor, el que se le escapa, llega un momento en que ella deja de correr, incluso sabiendo, como te cuentan, que tiene una zancada enorme, llega un momento en que el pastor se escapa y ella vuelve a la cueva. ¿Por qué? Pues seguramente porque tiene un espacio, como tenían las hadas, como tienen las encantadas, como tienen las náyades, del cual no puede salir. Hay una serie de metros alrededor de su cueva, de su espacio, y no puede traspasarlo. Y por eso se le escapa a este último pastor. Son una serie de datos, una serie de detalles que, si te fijas, te das cuenta que esa Serrana de la Vera es mucha mujer, como decía Jesús, mucha Además, mujer. Hay un dato muy significativo, porque esa es una leyenda que estuvo viva por lo menos hasta el siglo XVIII, ya no solo por la popularizar a Lope de Vega, sino que cuenta un historiador de la época, que era Antonio Pons, que fue recorriendo distintas localidades, entre ellas extremeñas, y cuando llega a la zona de Garganta de la Olla se da cuenta de que hay 28 cruces, y él le extraña, ¿no? 28 cruces diseminadas por el término municipal de Garganta de la Olla, y él pregunta y le dice que no, que esos son las cruces de los muertos que había cocinado la Serrana de la Vera, es decir, de los hombres, ¿no?, que había disfrutado una sola noche y los había asesinado. Evidentemente, Antonio Pons da otra versión de los hechos y él piensa que son, pues, los asesinados por los bandoleros que había en aquella época, que eran bastante frecuentes. Pero bueno, la tradición popular, lo que él recoge, es que eran los muertos de esa Serrana de la Vera que luego los cristianizaban de alguna forma en el lugar donde habían sido depositados con una cruz, ¿no? Por eso digo que hasta sigue diciendo siglo XVIII. Que ahora, aunque esas cruces desaparecieron, dicen que la cruz que está en lo alto del campanario de la iglesia se puso allí en honor a estos hombres que cayeron en las garras de la Serrana. Es cierto también que como una leyenda todavía tiene mucha cosa palpable, muchas huellas visibles. Está, por ejemplo, la huella precisamente de la Serrana, una huella enorme que hay en una piedra, pero está también la cueva de la Serrana en lo alto de la serranía, y como os decía, la pila de bautismal, que se dice que está hecha con la puerta de la cueva de la Serrana. Hay también una piedra enorme que se dice que es el tiro de la Serrana, que ella tiraba, con el que se entretenía en tirar unas piedras enormes que pesaban toneladas. Y son todas esas huellas de la leyenda que hace que todavía estén presentes en los habitantes de la zona. Incluso hasta hace bien poco, cuando los pastores pasaban la noche y escuchaban patas, quizás no de yegua, pero sí de cabras, zona de cabras, se asustaban y pensaban que podía ser la Serrana. También es curioso a mí que un pastor no sepa diferenciar lo que son las pisadas de una cabra cuando vive con ellas. Claro, pero bueno, la solución que le busca la gente, no es que escuchaban a las cabras, bueno, vale, escuchaban a las cabras, pero es cierto que se la temía hasta hace poco, y que de hecho ahora se cree, si no en la diosa, sí en la mujer. Y además tienen incluso allí hasta la casa, te enseñan en Garganta la Olla la casa donde vivió la Serrana de la Vera. Oye, Israel, y bueno, el tiempo se nos está marchando, sí que me gustaría que nos contaras una leyenda más, porque bueno, tú nos has pasado un montón de leyendas y cosas, pero hay una, al hilo de lo que antes también estamos comentando, relacionada con la figura del diablo, y en Cuenca hay una de esos digamos, monolitos, que en lo que serían, en este caso es una cruz, una cruz que guarda relación y cuya leyenda es muy bonita, también pues relacionada, como no, con el amor. Pues, hombre, el amor, pero el amor muy físico, muy físico y muy maloso, porque, sí, además a mí me encantan las leyendas que tengan dos ingredientes: uno, que quede un rastro, que se pueda tocar, que en este caso es la cruz, y otro, que haya por ahí patas de diablo. A mí las patas del diablo me encantan, y entonces este tiene las dos cosas. Esta leyenda tiene varias versiones, quizás la más conocida cuenta que a mediados del siglo XVIII vivía en Cuenca cerca un tal Diego, que era el hijo del oidor de la ciudad, y era, bueno, pues un viva la Virgen que se pasaba el día de taberna en taberna, liándose con todo lo que podía, metiéndose en todas las broncas habidas y por haber, y hasta que un verano llega a la ciudad una bella dama, guapísima, que se llamaba Diana. Fijaros también el nombre, que a propósito, el nombre de Diana, diosa de las brujas. Y bueno, él empieza un tonteo con ella, acaban siendo inseparables, se les ve por todas las tabernas, ella es muy mala compañía, pero se niega a ser suya, no acaba de entregarse tal como a él le gustaba, hasta que él le promete que la noche de difuntos será suya. Se reúnen esta noche, estalla una tormenta terrible y entre los rayos y los truenos comienzan a abrazarse precisamente delante de la ermita de las Angustias, y en un momento dado, cuando él le levanta la falda esperando encontrarse pues una pierna blanca y preciosa, se encuentra con una pata de cabra que termina en una terrible pezuña. Cuando él se queda horrorizado, Diana estalla en unas carcajadas terribles que se mezclan con el sonido de los truenos y con los mismos aullidos que está dando ya ese ser demoníaco, y él solo tiene tiempo de agarrarse a una cruz que se encontraba allí. Siente la zarpa del demonio, cae desmayado, y cuando despierta dicen que se encontró la garra del demonio estampada en la cruz. Allí está todavía, se llama la cruz del convertido, porque a raíz de ahí Diego dejó de ser un tarambana e ingresó en un convento como Dios manda. Se salvó por los pelos. Se lo pensó dos veces ya. En el fondo era una lamia, la utilizan un poco como una diablesa, pero en el fondo es una lamia. Sí, lo que pasa es que ya cuando empieza a reírse con la voz esta de macho cabrillo, ya empieza ya y ya vemos que es más demonio que lamia. Pero sí, hombre, sí. Diría aquello de cómo está cambiando el cuento, ¿no? Lo cambia debajo de la falda. Pues muchas gracias, Israel, por esas dos leyendas. Y a ver si pronto te vemos por aquí, por los madriles. Prontito. Yo por ahora me quedo disfrutando, que estoy disfrutando hoy como una niña pequeña. Así no. Así que... Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un besazo. Saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, y yo estamos aquí hablando a micrófono cerrado mientras estamos escuchando la música, y yo RQR con Toledo. Si venís de Toledo, tenéis que contar una historia de Toledo. Y no me vale que sean de las leyendas de Becker. Sí, no, señor. A ver, Gonzalo, me parece que te ha tocado. Yo quiero escuchar una leyenda. Yo voy a narrar una leyenda de Becker ambientada en Toledo. Es una leyenda muy romántica, que es la leyenda del Cristo de la Calavera, y que, como vais a poder escuchar, tiene todos los elementos propios del romanticismo. La leyenda nos cuenta que en tiempos del rey Alfonso VIII, el rey que derrotó a los moros en la batalla de las Navas de Tolosa, tras esta gran victoria, tras derrotar a la invasión islámica, decidió organizar un gran banquete en el Alcázar de Toledo para agasajar a sus hombres. Y al banquete acudieron dos jóvenes toledanos, caballeros de capa y espada, que se habían destacado especialmente en esta lucha contra el moro por su valor y por su arrojo. Y a esta fiesta también fue invitada doña Inés, que decían que era la joven más guapa que paseaba por las calles de Toledo. Y claro, casualidad, los dos jóvenes estaban enamorados, los dos, de Doña Inés. Y Doña Inés no solo era guapa y de familia noble y había sido invitada al banquete, sino que además la joven era un tanto picarona y sabía que los dos jóvenes estaban loquitos de amor por ella. Así que durante el banquete hay un momento en que les ve hablar entre ellos y aposta se acerca y se cruza por en medio. Los dos jóvenes se apartan para dejarla pasar. Y en ese instante, como quien no quiere la cosa, Doña Inés se saca un pañuelo que lleva y lo deja caer al suelo. Los dos jóvenes de inmediato se agachan a recoger el pañuelo, con tan mala suerte que cada uno de ellos va a coger de una esquina del pañuelo y al incorporarse tiran de él y ninguno quiere soltar. Y claro está, la mano que queda libre en un caballero cristiano y castellano del siglo XIII va a la espada, y eso puede acabar como el rosario de la aurora. Bueno, pues antes de que llegue la sangre al río, aparece una tercera mano que les quita el pañuelo con autoridad. Es el propio rey Alfonso VIII, que lo ha visto todo. Y frente al rey los dos jóvenes agachan la cabeza y se callan. Y el rey se acerca entonces a Doña Inés y la devuelve el pañuelo y la dice muy serio mirándola a los ojos. Tenga mucho cuidado, Doña Inés, no vaya a ser que un día le devuelvan su pañuelo manchado de sangre. Y frente al rey, claro está, Doña Inés también agacha la cabeza y se calla. Y el banquete sigue como si nada, pero ha quedado una cuenta pendiente. Así que cuando el banquete termina a las tantas de la noche, los dos jóvenes deciden buscar algún lugar apartado y solitario donde poder batirse en duelo a muerte. Y el que salga vivo, que vaya a la casa de Doña Inés y presente su amor. Siendo entonces que se acercaron al callejón del Cristo de la Calavera, que se llamaba así porque había una pequeña hornacina con un Cristo, una calavera y un candil de aceite que iluminaba el rincón. A la luz de ese candil comienza el duelo, y al chocar las espadas, sorprendentemente el candil se apaga y los deja a oscuras. Vaya, se miran el uno al otro y dicen, ¡qué raro! Y en ese instante el candil se vuelve a encender. No saben muy bien cómo seguir. El candil se enciende y se apaga. Pero han ido allí a matarse por el amor de Doña Inés, así que, bueno, pues habrá que seguir con el duelo. Reanudan el combate y al chocar las espadas en una segunda ocasión, os podéis imaginar, el candil se vuelve a apagar. Sorprendidos dejan de luchar y el candil se enciende de nuevo. Vaya, la cosa empieza a escamar un poco. Parece que este candil se enciende y se apaga a golpe de espada. Démonos una tercera oportunidad a ver qué pasa. Bueno, pues reanudan el combate y a la tercera, al chocar las espadas, la leyenda nos dice literalmente que un aire frío recorrió el callejón. Un aire frío que les puso los pelos de punta, que dejó caer por su espalda un tremendo escalofrío y que apagó definitivamente el candil, dejándoles en completa tiniebla. A la tercera bala vencida, los dos jóvenes guardan las espadas, se miran a los ojos y dicen, «Vamos a dejar el duelo. No vaya a ser que alguien o algo desde el otro lado nos esté invitando a no llevarlo a cabo. Vayamos a la casa de Doña Inés, presentemos nuestro amor y que ella escoja». Y allá que se encaminan a la casa de Doña Inés. Y Doña Inés vive a las afueras de Toledo, de tal modo que cuando llegan a la casa de la joven, está ya casi amaneciendo. El sol asoma por el horizonte e ilumina la fachada de la casa de Doña Inés. De hecho, ilumina el balcón de la habitación de Doña Inés. Se acercan a la puerta, levantan la aldaba y fijaos, van a llamar a la puerta, despertar al servicio, preguntar por el padre, decirle al padre que están enamorados de la hija, que despierte a la hija para que la hija escoja. Bueno, un follón. Las cosas que pasan cuando estás enamorado y eres joven. Bueno, pues levantan la aldaba y en lugar de llamar suavemente la dejan donde está. Se miran el uno al otro los ojos, sueltan una sonora carcajada, se abrazan y cogidos del hombro como buenos amigos se dan la vuelta y se van. Y diréis, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Dos tipos tan resueltos, tan decididos, dispuestos a matarse por la joven y ahora, frente a la puerta, se dan la vuelta y se van. Bueno, pues lo que ha pasado es que con los primeros rayos de luz han podido ver que del balcón de la habitación de Doña Inés escapaba un tercero que había pasado la noche con ella. Vamos, que Doña Inés no solo era guapa y un tanto picarona, sino que la tía era una fresca. Y ni mucho menos merecía un duelo a muerte. Quizás por eso el Cristo de la Calavera quiso advertirles con ese encenderse y apagarse y con ese aire frío que recorrió el callejón y les puso los pelos de punta, que aquella dama por la que querían matarse en realidad era cualquier cosa menos una dama. apenas 8 minutitos para terminar el programa, pero vamos, si yo ya me he quedado tranquilo con la leyenda de Toledo ocurrida, transcurrida en Toledo, pero Julio César, tú también tienes otra que es igual de interesante. Una leyenda que puede ocurrir en Toledo, pero que también puede ocurrir en Salamanca, porque estas ciudades son un símbolo del conocimiento, pero que también están completamente horadadas por cuevas. Hemos hablado de cuevas, hemos hablado del diablo. Todos conocemos a Salamanca como la ciudad emblema del conocimiento, de la ciencia, de la universidad. Pero ¿qué ocurre en sus cuevas? Cuenta la leyenda que en la cueva de Cebrián, el mismísimo diablo daba cátedra. Durante 7 años, 7 avezados alumnos podían conocer todo ese saber oculto de la naturaleza, poder dominar a los elementos, poder invocar a cualquiera de los duendes genios y poder poseer prácticamente un poder ilimitado. Pero claro, uno de esos alumnos tenía que pagar con un alto precio, su propio alma. Uno de estos alumnos fue el conocido como el Marqués de Villena. Todos, por supuesto, sabemos que a él le tocó, y no a otro, pagar con su propio alma. Pero hete aquí que el propio Marqués utilizó la inteligencia que había aprendido del mismo diablo y le vendió su sombra. Con esto, se dice y se cuenta que aún por las callejuelas de Salamanca, aún por la noche, se puede ver merodear a un caballero que, aunque proyecte la luz, no posee sombra. Sí, Carlos, querías apuntar una cosilla. La leyenda de San Ginés, de la iglesia de San Ginés en Madrid, que es una de las más antiguas de Madrid, que es una leyenda de 1353, sabéis que hay la leyenda según la cual un mendigo que estaba en la puerta fue asesinado por un ladrón que le cortó la cabeza. Entonces, el fantasma no lleva cabeza. Y no proyecta la sombra, no proyecta cabeza, no la tiene, porque la perdió al ser decapitado. Es que es curioso, como las leyendas se enlazan. Bueno, el tiempo ya se nos ha ido, como siempre, como agua entre las manos, pero yo sí que me gustaría hacer una rueda, tanto los compañeros como, bueno, a los amigos invitados, sobre, para vosotros, ¿cuál es la parte más trascendental? La parte que va a perdurar a lo largo del tiempo de todas estas leyendas. La parte que el hombre, por mucha tecnología, por mucha ciencia, por mucho incluso viajar en el espacio, lo que nunca se va a perder, esa esencia. No, yo creo que nunca se va a perder. De hecho, ahora hay una variante que son las leyendas urbanas que hemos comentado, que ya hemos dedicado un programa y le dedicaremos más cosas en adelante. La leyenda es lo que nos conecta precisamente con la esencia de un pueblo, pero también con la esencia nuestra. Es decir, sin leyendas no tendríamos pasado, y sin pasado, desde luego, cometeríamos el error de volver a cometer muchísimas de las tonterías, ¿no?, que se cometen. Las leyendas sirven para eso, para advertirnos. Son como balizas, son como elementos, señales, que nos están diciendo: esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que puede pasar, sean leyendas históricas, sean leyendas sobrenaturales, que en el fondo es lo que marca el carácter de un pueblo, las leyendas y las tradiciones. ¿Para ti, Carlos? Pues estaba más o menos en la línea de lo de Jesús. Será que llevo mucho tiempo escribiendo el tema. Creo que las leyendas, como si lo hemos dicho al principio, son la base de la cultura de un pueblo y de su historia y de su tradición. Y no se pueden perder porque es su alma. Es decir, si tú pierdes eso, pierdes realmente. Yo no creo en las almas de los pueblos en sentido político, el Volgeist, ¿no? Pero sí creo en el sentido de que forman parte de la cultura esencial, de lo que tú tienes que conocer, no solo para saber conocer tu pasado, sino para saber cómo pensaba la gente de la que tú desciendes, que es la que te ha generado la cultura en la que tú te mueves. Sí, efectivamente, esto está conectado con nuestra historia y con nuestro pasado. De hecho, yo pensaba hablar o contar algunas leyendas. Lo que pasa es que hubiéramos abierto una vía nueva que hubiera sido infinita, que es las leyendas asociadas a dólmenes, etcétera, a los megalitos. Pero bueno, ya tendremos ocasión incluso de hacer un monográfico sobre el tema, porque es que eso da para un programa y para varios. Gonzalo, para brevemente. Si me tengo que quedar con algo de las leyendas, es que en muchas de ellas hay una llamada al heroísmo, a la vocación heroica, entendida esta no tanto como someterse a pruebas imposibles, sino como entender que tu vida es una prueba en la cual debes ser el héroe protagonista de tu propia existencia. Y si permitís decirlo, en esta línea escribo y argumento en un blog personal que llevo, sí, que se llama La Forja y la Espada. Allí podéis seguirme. Julio César. Pues yo, además de todo lo que se ha dicho, que realmente es importante, no solamente me quedaría con el fondo, sino también con la forma. Hoy hemos estado aquí, un grupo de amigos, esto se ha hecho extensible a todos los escuchantes de La Escóbula, y lo importante para mí, como digo, es la forma de la comunicación, de ese contacto boca-oreja, de la transmisión como una cadena de un conocimiento que se va heredando. Y realmente esto es lo que yo resalto, que no se pierda nunca la magia de narrar y de contar leyendas. Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Y bueno, pues a vosotros, compañeros, nos vemos la semanita que viene. Solo lo único... No, la semanita que viene no. Es verdad, que es Semana Santa. No tenemos programa. Estamos ahí. Pero bueno, lo que sí que, a falta de programa, lo que sí que podemos decir es que ese congreso de la España Mágica que se hizo ahora en mayo del año pasado, pues ya está en el canal de YouTube de Divulgadores del Misterio en Abierto y todos podéis cogerlo. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bueno, queridos escubuleros, muchas gracias por haber estado con nosotros estas dos horas. Muy buenas noches, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.